Estás escuchando Rojo 5, un podcast realizado desde una galaxia muy, muy lejana. Adéntrate con nosotros en este universo lleno de Jedis y Sith, de contrabandistas y princesas, de chatarreros y soldados de asalto. Un lugar donde la fuerza te acompañará siempre. Muy buenas a todos y bienvenidos a este octavo episodio del podcast de Rojo 5. Hoy os traemos un programa con bastante variedad de temas. Vamos a comenzar hablando de Kanan, a primera sangre, lo que es el segundo arco argumental de esta serie cerrada de Kanan. Seguiremos con el libro de La creación de la trilogía original, de Francisco Javier Martínez García, un libro muy interesante del que os vamos a... Bueno, más que hablar, vamos a tener una entrevista con su autor, para que veáis un poco pues, cómo se hizo este libro y su desarrollo. Tendremos por ahí en medio la sección de El desguace, donde hablaremos del tanque de Bacta. Y terminaremos hablando del libro último que ha publicado Planeta Cómic en nuestro país, que es Estrellas Perdidas. Un libro bastante interesante que esperamos que Juego de Análisis os parezca interesante, como siempre, sin contar muchos spoilers, ya sabéis. No me enrollo más, comenzamos ya con este octavo episodio de Rojo 5. La galaxia vive un periodo de traición. La República cayó después de que la Orden 66, dada por el canciller Palpatine, provocara la aniquilación de la Orden Jedi. Palpatine, erigido ahora en emperador, gobierna la galaxia con sus propias reglas. Los rebeldes forman grupos que luchan para enfrentarse a la opresión. En uno de ellos se encuentra Caleb Dume, un antiguo Padawan que se hace llamar ahora Kanan Yarrus. Sus compañeros y él han llegado al planeta Caleb, que es donde murió la maestra de Caleb, hace ya muchos años. Los fantasmas del pasado de Kanan empiezan a aparecérsele mientras este busca a Janus Kasmir, un excompañero de correrías que, por lo que parece, se ha quedado con unos suministros que necesitan los rebeldes. Durante esta búsqueda, Tapus hiere a Kanan, que cae inconsciente, momento que aprovechan para apropiarse de él los fantasmas de su vida como Padawan. Bueno, pues aquí estamos con la introducción del libro 2 de Kanan, el último Padawan, que se llama A Primera Sangre. Y bueno, pues la verdad es que había dos opciones, que os soltara yo aquí la chapa en solitario o que engañara a alguien y me buscara una víctima para comentar este cómic. Y bueno, pues la he encontrado. José Ramón, Termi, ¿qué tal? Buenas noches, César. Muy bien. Pues encantado de que hayas decidido en confiar en mí. Tú sabrás el riesgo que asumes en este tema. Pero bien, o sea, encantado por poder cooperar en el podcast y nada, en este caso, pues habernos metido a golpe de porrazo entre pecho y espalda lo que es la saga entera de Kanan en cómic. Y muy bien, dispuesto aquí, pues nada, a comentar un poco el tema. ¿Qué tal la experiencia? ¿Tú lector de cómics eres muy habitual o no? ¿O ha sido el marrón este? A ver, esto siempre... Es subjetivo, ¿no? Yo creo que en la actualidad la palabra casual está muy de moda, así que vamos a dejarlo ahí, ¿no? Lector casual de cómics, ya sabes, de vez en cuando has tocado Marvel, o casi todo lo que has tocado en la vida ha sido cómic comercial, tipo Marvel, por lo tanto a los que son, digamos, más expertos en el tema, o en los que les gusta cómic independiente y otra serie de editoriales, pues yo soy lo que se llama un casual o un recién llegado o algo por el estilo. Es decir, un pitch un poco raro como para comentar muy bien ciertos temas. Pero bueno, como que también estamos aquí para dar idea sobre lo que es la trama, trasfondo, ideas de personajes de Star Wars, pues veremos qué soy capaz de aportar a toda esta historia. Vale, seguro bastante. De lo que has dicho, además, él es que se ha enchufado los 12, lo que serían las 12 grapas o los dos tomos editados aquí en España del tirón. Entonces, pues bueno, luego, pues yo que sé, a la hora de las conclusiones y eso, aunque yo ya me leí en su momento la primera parte, pues él lo tiene todo más fresco, va a tener una visión global, pues va a ser interesante a ver un poco él cómo lo ha visto leyendo del tirón. Y estará bien porque a lo mejor hay gente que todavía no se ha acercado al primero y así pues sabe lo que es meterse los dos tomos para el cuerpo. Como he dicho, sí, aquí, bueno, nuevamente aquí en España se ha publicado lo que serían las 6 grapas americanas. Se ha publicado un tomo único, pues en rústicas, en solapas, lo que creo que es un TPB americano. Y bueno, el equipo creativo no ha variado en lo que es la parte fundamental de guionista y dibujante. Recuerdo que el guion iba a cargo de Grace Weisman y el dibujo de Pepe Larraz. Y aquí sí lo que se ha hecho es que, al igual que en el anterior tomo, el último número, en este caso el 12, corre a cargo de otro dibujante. Que bueno, yo la verdad es que bueno, el dibujante es a Andrea Bocardo. En el número 6 era Jacopo Camagni. Y la verdad es que a mí no me ha dejado muy buen sabor de boca el dibujo de este hombre. Primero porque se aleja totalmente del estilo de Larraz, que no digo que se tenga que continuar, pero yo creo que en el anterior tomo o en la anterior parte había un esfuerzo, ¿no? Porque ambos estilos fueran más o menos parecidos, con sus leves diferencias o con sus diferencias reales, pero se notaba que se buscaba una unidad, y aquí no ha sido así. Y luego el dibujo en sí, pues no me ha gustado, porque incluso veo viñetas mal dibujadas, o sea, abiertamente. Yo salvo un poco al propio Kanan, que sí se parece bastante a lo que es al dibujo de la serie de Star Wars Rebels, y salvo eso y siendo muy benevolente. No sé a ti qué te ha parecido tanto esto que yo he dicho de este hombre como el dibujo de Pepe Larraz. A ver, sí que es verdad que es un poco frustrante, ¿vale? El último de los números por el tema del dibujo. Es decir, el salto sí que es muy notable en cuanto a la estética y el diseño. A mí me pasa como a ti, no me convence nada. En este caso sí que se desvía completamente de los diseños de Larraz. Y yo por salvar algo, yo salvaría más bien el tema de la arquitectura, ¿vale? Arquitectura y el diseño de naves está bien logrado. Es decir, el tema de lo que son los background de imagen o las imágenes de primer plano de naves me parecen están muy bien. O sea que el tema de geométrico por lo menos me parece muy bueno. Pero como tú dices, que tiene algunos dibujos, mira, los Stormtroopers que aparecen aquí parecen los que están hechos de vinilo de coña. Sí, de, es que hay una viñeta que los cascos, o sea, es que directamente parece que están, que es a donde iba, que parece que están mal dibujados. Es que realmente ves que no se ha currado ni la forma redondita del casco. O sea, es como que, no sé, ¿no? Yo cuando veo estas cosas es como que parece que no han visto su propio lápiz, ¿no? O el entintador se le ha ido la tinta. Es que no, o sea, no me cabe en la cabeza, ¿no? Porque ya te digo que se ve, lo veo como hasta mal dibujado. No es lo suyo, ¿eh? O sea, yo creo que ese apartado no es lo suyo. Sí que es verdad que, bueno, Kanan efectivamente es como el de Rebels, intenta acercarse mucho al dibujo de la serie, así que por lo menos ahí es un notable parecido, pero es que en este último que sale Ezra... El Ezra es criminal. O sea, con todos mis respetos. Y bueno, en cuanto a lo que tú dices de naves y arquitectura, habría que ver a este hombre dibujando un superdestructor espacial, como hace el Checheto, una batalla complicada, pero bueno. No sé, ¿y Larraz? ¿Qué te ha parecido? Pues mira, no estaba yo muy metido, sobre todo de las series de Star Wars en cómic, aparte de hacer un poquito la serie de la princesa Leia y algo más, pero en general el cómic me pareció todo lo que he visto este arco y bueno, entero la colección del tirón, a mí me ha gustado, es decir, el diseño es bueno, está bien dibujado y bien logrado, me gusta mucho incluso las escenas dinámicas que tiene, la presentación de personajes, los efectos incluso en luz o velocidad. Me gusta, es decir, no es un, es un buen dibujo, ¿eh? Es decir, está muy trabajado. Los personajes son muy propios, tienen un estilo muy particular. No encuentro parecidos entre el Kanan joven y el Kanan de corte adulto, ¿vale? Eso sí que es verdad. No les encuentro un parecido fisiológico, es lo único que podría decir. Pero por lo demás, bueno, pues los clones sí que me parecen muy bien logrados todos. Cada uno con su, además, su propio punto de personalidad reflejado incluso en el dibujo. Bien. Y luego me parece, y me gusta mucho, lo que sí destaco es las razas alienígenas en general, ¿eh? Los dibujos de todas me parecen bastante buenos. O sea, me ha gustado bastante cómo quedan los Twi'leks, cómo salen los Calerianos, el Asad, o sea, están bien logrados. A mí una de las cosas que más me gusta de él es que son muy expresivos. O sea, enseguida ves la expresión en el rostro. ¿Sabes? Como que gesticulan mucho los dibujos. Y eso me gusta porque me ayuda a meterme en la escena, ¿sabes? O sea, que otras veces otros dibujantes pues hacen un tipo de dibujo que te cuesta más verle la expresividad a la cara, ¿no? Y él lo que hace en ese sentido me gusta bastante. O sea que, bueno, bien. Yo creo que no está mal, vamos. Bueno, pues a ver, voy a hacer un resumen nada brevísimo de lo que ocurría en el anterior tomo, que lo que ocurría es que, bueno, como también he dicho en la introducción, la tripulación del fantasma iba al planeta Kaler. Si eso un poco de ahora en adelante, cuando hablemos del tiempo actual, es el que corresponde a los hechos que están sucediendo en Star Wars Rebels, ¿vale? Porque como hay muchos flashbacks, así no nos liamos. Y bueno, como decía, la tripulación tiene una misión en Kaler, y eso pues le produce o le provoca un flashback a Kanan, que nos transporta a su época de joven Padawan. Y es allí donde, bueno, pues donde sufre las consecuencias de la Orden 66, que matan a su maestra y le obligan, pues bueno, a vagar desolado en ese momento ya, pues ya ni como un Jedi, ¿no? A buscarse la vida y a intentar salir adelante. Eso es básicamente lo que nos cuenta el primer tomo. Al final de ese primer tomo cae herido y es en esta situación en la que pues nos lo vamos a encontrar en este arco argumental. Así que bueno, pues haznos así un breve resumen de qué va y ya nos metemos en harina. Pues como breve sinopsis diremos que este segundo arco argumental se va a componer de dos partes, ¿vale? La primera sería los cinco primeros números del 7 al 11, en el cual vamos a estar jugando con efectivamente el tiempo presente y los flashbacks a pasado. Mientras que el último número, el número 12, este que hemos comentado antes de Brocardo, pues este va a hacer, digamos, el cierre epílogo a lo que sería toda la aventura y el motivo por el cual estaban inicialmente la tripulación del fantasma destinados a Kaler, y va a dar, digamos, el cierre completo a lo que es el número y a la colección en sí. Por ir un poquito más ya, si quieres, en cuanto a estructura de los cómics, siempre diremos que efectivamente estos cinco primeros lo que nos van a presentar inicialmente va a ser esa entrada de un momento en tiempo presente, ¿vale? Una serie, una página, página y media aproximadamente, bueno, dos páginas en los cuales se va a presentar, digamos, la situación en la cual está la tripulación del fantasma en Kaler, y a partir de ahí, siempre bien hilado, lo que nos vamos a encontrar va a ser ese salto de flashback al pasado, normalmente siempre inicialmente, pues porque nuestro amigo Kanan Jarrus está metido en un tanque de Bacta recuperándose de la puñalada que recibió por parte del Kaleriano Tapux, si me recuerdo. Tapux, sí. Uh-huh. Y bueno, está recuperándose de la herida, y mientras siempre las escenas iniciales vamos a tener esta primera toma de contacto con la tripulación del fantasma. Sí, siempre hay como una especie de... O sea, hay que entender que ahí dentro del tanque de Bacta las personas tienen cierta conciencia, ¿no? O, no sé, me da esa impresión, porque hay siempre un comentario o una situación que están viviendo los personajes que le evocan, ¿no? A un momento de ese pasado. Efectivamente, es un poco la situación que se hace con las analogías de que la persona que está en coma, que también tiene o es capaz de recibir y percibir estímulos. Pues la idea más o menos es lo que transmite, es lo mismo. Los dos primeros números por digamos, no de destripar a todo el mundo el cómic ni nada, viñeta por viñeta, podemos centrarlo en que se va a tratar inicialmente todavía de su etapa de formación como Padawan dentro de lo que es el Templo Jedi, en la Academia Jedi, y es, digamos, su vida con sus compañeros y las pruebas a las que se somete para ver si es un Jedi, pues, si es un Padawan apto y que vaya a poder ejercer, llegar en algún día, en algún momento, como caballero Jedi. Entonces, estas primeras viñetas, estas primeras páginas, lo que vamos a encontrar es su primer cruce de relación con quien va a ser su maestra, con Depa Vilava. Cómo la conoce, qué es o quién es Depa Vilava, maestra Jedi, que ha sufrido, bueno, una gran pérdida, ha estado a punto de morir a manos de Grievous, se ha tirado en un tanque de Bacta 6 meses apartada de la guerra, todo el mundo la tiene, pues, como que por lo que ha sufrido y ha pasado, como una persona desequilibrada, pero es este tipo de, digamos, de maestra la misma que percibe que este joven Caleb Dume no es un estudiante a la usanza, ¿no? Es lo de ser estudiante que siempre tiene que tener una pregunta y cuestionarlo todo. Si la tradición Jedi dice que una cosa es así, pues la pregunta es ¿por qué es así y no es de otra manera? Es, digamos, un poco el tío inquisitivo que siempre pone en duda todo, que quiere saber más, que quiere conocer por qué funcionan las cosas así y no de otra manera. Y bueno, y este tipo de personaje en este primer, el número 7 principalmente, es el que va a ir llamando la atención de la maestra Vilava. Y se va a cerrar, digamos, esa unión de maestra y alumno, pues en el número 8, con un intento de atentado contra el Templo Jedi. Volveremos a recuperar a algún personaje del pasado, como el cazarrecompensas Bane. Y lo que nos va a poner, digamos, sobre la mesa es un plan de la Confederación de Sistemas, en el cual lo que quieren es reventar el Palacio Jedi como un ataque de propaganda, en el cual, bueno, se ponga de manifiesto que hay poder, pero que no sois intocables. Pues, a ver, a mí lo primero que me llamó la atención fue que yo me imaginaba, en general, que en este segundo tomo íbamos a seguir avanzando en la vida de Kanan una vez que había abandonado, ¿no?, a sus primeros, ¿cómo decirlo?, sus primeros socios, sí, exactamente, a sus primeros socios, que eran el general Clip o el ex general Clip, sí. Uh-huh. Y Janus Kasmi. Entonces, bueno, los deja tal, yo pensaba que iba a continuar por ahí, ¿no?, y que íbamos a seguir avanzando en el tiempo hacia este tiempo presente. Y la verdad es que me sorprendió ver que realmente lo que nos iban a contar eran como sucesos anteriores, ¿no? Y que ya en el momento que vi que nos iban a contar eso, entiendo que enlazarían, o de alguna manera enlazarían con esa traición de la Orden 66, que es justamente lo que vemos al principio del anterior tomo, del anterior libro. Con lo cual es como que esta parte va a ir antes, ¿no? Eso me sorprendió y dije, joder, esto... Y la verdad es que... luego me ha gustado, ¿no? Porque, como tú muy bien has dicho, fundamentalmente aquí lo que vamos a ver son a estos dos personajes que realmente parece que están hechos el uno para el otro, ¿no? Porque son casi como dos personajes diferentes, no sé si solitarios. Yo creo que ella más que él, ¿no? Porque ella está puesta en esa duda constante debido al fracaso que ha tenido, como que tiene que volver a demostrar a Yoda, que anda por ahí, a Mace Windu, e incluso a sí misma, ¿no? Hay un momento, hay una splash page en el que se ve cómo los aprendices están profundizando en el camino del Jedi y ella al mismo tiempo está haciendo lo mismo, ¿no? Como que necesita volver a empezar. Y luego, pues desde el principio se ve que en los encuentros que empiezan a tener casuales ellos hay como pues esa complicidad, ¿no? Hay viñetas en las que se ven esos primeros planos de que cuando Caleb pues pone en duda todo, que supone como una especie de Dios, ¿qué estás diciendo?, ¿no?, para sus compañeros, pues la otra incluso pues se ríe, ¿no?, y tiene esas miradas, el cruce de miradas cómplices. Entonces, pues ese enfoque me ha llamado mucho la atención porque al final te vas dando cuenta pues que el uno va buscando al otro, ¿no? Y hasta tal punto que todos los demás aprendices dudan de ella y tienen muchas... como que no se fían, y él va directamente y se lo pregunta a ella, ¿no? Le pregunta todas esas dudas, y es el momento que tú dices que se producirá ese asalto al Templo Jedi y les obliga a tener esa primera actuación conjunta sin ser todavía Padawan ni maestro el uno del otro. Y bueno, a mí eso, esta parte es la que yo destacaría. El que asalta el templo este es Rackham Shear, ¿no? que tiene además a su hermano también en otra zona, y que le veremos en las siguientes grapas. Y bueno, suelta una especie de droides, ¿no? Bola de asesinos y revoluciona todo el templo, la verdad. Sí, a mí lo que me gusta, por ejemplo, de este número 8, efectivamente, esa, aparte de la relación que tienen los dos como Padawan, como bueno, como futuro, interaccionan prácticamente como un Padawan y un maestro sin ser nada todavía, porque les ha pillado juntos al tener una conversación privada entre ellos. A mí lo que me gusta más es precisamente es el Capitán Shear. Tiene ese punto de decir de, mira, somos la Confederación de Sistemas Independientes, los Jedi estáis en el bando equivocado, luchéis contra la libertad y la autodeterminación, es decir, o sea, esto de, en plan, te estoy reivindicando una serie de principios como muy importantes, y que sois vosotros los que sois, digamos, no voy a decir esclavistas, ¿no? Pero que sois, digamos, los tiranos y los que estáis a favor de la tiranía y de sujetarnos en contra de nuestros intereses. A mí ese punto, por ejemplo, me parece muy bueno. Luego también es verdad que el enfrentamiento inicial este que tienen de joven estudiante versus guerrero Kage aquí sagrado está bien logrado desde el punto de vista de que, mira, eres un Padawan, eres un alumno, es decir, todavía no eres prácticamente nada, y el otro no le toma ni en serio. Es decir, solamente toma en serio cuando de repente aparece la maestro Jedi. Sí, porque claro, aparece ya para tomar parte en el asunto, para decirle, hombre, no le dice, aparta, espérate, que todavía eres muy pequeñín, pero sí. Sí, sí, pero es como una conversación entre mayores. Efectivamente, ese punto también está bien logrado en el cómic. Uh-huh. Esas dos partes, ¿sabes?, de tensión, bien, está bien desarrollado. Y de hecho, de esta interacción que tienen los dos, es de lo que va a salir Caleb Dume como Padawan. Exacto. Y de aquí, de lo que van a partir es directamente a lo que sería ya la siguiente parte de este desarrollo de flashbacks, que es las primeras misiones conjuntas. Pues nada, vamos a ello. A ver dónde se van. El primero que visitan es el planeta Cardoa, la primera misión que les enseñé. Sí. Exactamente, ahí van. Yo es que aquí, bueno, esto aquí me matará, ¿no? Por la comparativa y por la comparación. Pero directamente es lo de nada más situarnos en este planeta, yo lo primero que he pensado, bienvenidos a Almería, tierra donde se ruedan películas. Almería, macho, estamos en una galaxia muy lejana, tío. O pero sea, ¿qué me estás contando? No, Almería, sé. No había... Venga, sigue. No debe ser. Debe ser un poco los paisajes que están dibujados. Tipo semiárido, ¿sabe? Rocas, paisajes así... Di Tatooine rocoso, es que, no Almería. Ya, es el oeste, o sea... Es que ya, ya, oeste. Te entiendo. Y encima lo peor es que lo que ves es que el desarrollo del cómic es exactamente igual, lo mismo. Han cogido una película del oeste y se la han llevado al universo Star Wars, ¿vale? Nos van a presentar a los supervivientes del antiguo batallón clon. Que a los cuatro supervivientes. Bien, o sea, nos los presentan. En esta presentación, pues estos cuatro clones sobre los que va a tener, digamos, más interacción los dos personajes, tanto Caleb Dume como Depa Vilava, pues con ellos se van a montar con un nuevo batallón, les van a poner la cabeza de distintas compañías, y lo que nos vamos a encontrar es con una emboscada, así en plan de parte de acción y toque dinámico que tiene este número, en el cual tradicional, ¿vale? En este caso podemos imaginarnos que los clones son el séptimo de caballería, que como siempre en este tipo de situaciones lo que hacen es coger la ruta más sencilla, que es atravesar un desfiladero. Por supuesto, siempre la atraviesas por dentro, ¿vale? Tú siempre la parte de abajo. Y tenemos a un grupo de indios. Por la parte en la que sabes que te van a atizar seguro. Seguro. O sea que. No sé. Yo es que creo que eso deben estudiarlo y en primero. No ir por un desfiladero porque te van a tender una emboscada. Primero de estrategia de clon. Primera estrategia clon que he suspendido, claro. Estos han suspendido porque que van expuestos. Además se ve a un droide que les está vigilando constantemente en la viñeta. Y es que ya aparece el otro ítem que le falta la pluma de los indios, literalmente, pegándote tiros desde, por supuesto, una zona más alta, y pues eso, masacrando a clones. Aquí lo que vamos a ver es el primer enfrentamiento, primer combate real que va a tener dentro de las guerras clon Khaled Dume. Como todo chaval lleno de hormonas, se va a lanzar al asalto. Y una acción un poco, de corte, pues eso, de arrojo, valor, medio suicida, etcétera, pues lo que va a conseguir con su movimiento y su va a posibilitar que la maestra, que es realmente la que lleva la táctica, esa de la que les ha metido por el desfiladero, pues ahora haga un ataque de flanco, hemos cambiado de estrategia, eso está bien, para poder tomar a las tropas clon, a los droides en otra posición y poder así pues vencer el combate. Bien, pues aquí vamos a ver una interacción directa del personaje de Khaled Dume, no vamos a decir nada, va a conocer algo más que el arrojo y el valor, sino que también el dolor. Y tendremos una presentación de un soldado clon con el cual se va a iniciar una relación de amistad, 11-57, si mal no recuerdo. Sí, 7-11-57. 7, efectivamente, y bueno, con este soldado clon que va a realizar un acto también de corte heroico, pues los dos siendo novatos van a empezar a establecer una relación de corte personal. Sí, a ver, yo de esta parte, bueno, aparte de las coñas estas que estamos soltando, creo que una de las cosas importantes es cómo Khaled Dume se ve en su primera acción en combate, porque es como muy directo, ¿no? O sea, les mandan a la misión y ya entras en combate. Y sobre todo, lo más importante y que va a tener luego esa influencia en el desenlace de esta historia es esa relación que se empieza a forjar con el soldado CT-1157. Hay que entender, ¿no?, que eso se nos ha mostrado a través de muchas películas, que en estas situaciones de guerra, pues los amigos que te haces siempre, o los compañeros, son más que eso, ¿no? Porque al fin y al cabo el de al lado, pues te está protegiendo. Y entonces se nos presenta realmente a dos novatos, ¿no? Porque Khaled Dume, por muy Jedi que pueda ser o vaya a ser, pues no deja de ser tratado como un novato. Y este soldado todavía son los dos, como los dos pringadillos, ¿no? Los dos nuevos, ¿no? Y les gastan las bromas típicas. Entonces entre ellos se empieza a forjar un espíritu de complicidad y de unión que va a ser muy importante. Aquí también se nos presentará pues a los soldados que teníamos en la anterior entrega. A Grey, a Styles y a Ojin. Y bueno, aquí ya tenemos todo el mapa completo de personajes, sobre todo a nivel de los clones, y yo destacaría eso, ¿no? Y luego que, pues lo que tú has dicho, ¿no? Ese arrojo, esa fuerza del novato de me voy a comer la batalla, y bueno, luego pasa lo que pasa. Pero vamos, destacaría sobre todo el tema de la relación con este soldado, y que a partir de este suceso que ocurre al final de la grapa, pasa a llamarse a... Efectivamente, es como por el mero hecho de ese gesto heroico en el que tiene, que vamos, está bien logrado, ¿eh? Es decir, de hecho este cómic probablemente a nivel de dinamismo pues de los que más me guste, ¿vale? Uh-huh. De lo que es esta tira de saga. Aquí también estará Cobrum Sin, que es el hermano, que está ya, también veremos al General Clip, y es el que, bueno, de una manera u otra se encargará de las operaciones, y luego al mando de Grievous empezarán a orquestar lo que es el desenlace de toda la historia. Nada, pues nuestra siguiente aventura, esto es lo que tiene viajar por la galaxia, nos lleva muy rápidamente a un siguiente planeta, a Mijeto. Este es un clásico, es decir, este ya había aparecido en las Guerras Clon. De hecho, en el cómic va a ser la tercera ofensiva sobre el planeta. Y bueno, con un resultado, en principio que se espera distinto o diferente de las dos anteriores. Aquí lo que nos plantea es un entorno completamente urbano, ¿vale? Completamente civilizado, ya nos hemos alejado de las zonas áridas y nos hemos metido de lleno en una ciudad con sus torres, sus puentes, sus carreteras, edificios, etcétera. Y lo que tenemos es un combate donde las tropas clon lo que intentan es desalojar a los separatistas. Para ello han encargado a Depavilaba que tome el mando de las tropas e intente hacer que retrocedan o, o desaparezca, digamos, todo el esfuerzo separatista. Aquí vamos a tener dos partes en este número. Una primera parte en la cual se van a quedar aislados por una emboscada un grupo de cuatro personajes, de Pavilaba, Caleb Dume, creo que recordar que es Styles y Actitud. Los cuatro personajes pues caen en una especie de emboscada por la que quedan aislados en una plataforma. La única manera de escapar va a ser vía aérea. Y va a haber un enfrentamiento, digamos, con bastante tensión, de tipo de asedio, atacados por tropas droides por todos los lados. Va a aparecer un personaje que sale en la serie Star Wars Rebels, que apareció en la segunda temporada. Fenrau, efectivamente, el mandaloriano. Aquí vamos a conocer la relación que van a tener tanto Kanan con Fenrau y el episodio en el cual aparece él mismo. Y ese, digamos, ese intercambio de diálogo que tienen durante la serie, pues el motivo y el origen viene en este cómic. Y por último viene un punto, un poquito, un giro bastante peculiar en la historia. Una vez que salen de esta emboscada, pues bueno, tienen lo que yo llamo un... Pues mira, a veces, no sé, es decir, los guionistas creo que unas veces pecan de inocentes, como por ejemplo en el número anterior con lo del desfiladero, que lo de toda la vida. Y a veces yo creo que es que van, lo llevan demasiado más allá. Y bueno, nuestros protagonistas lo que van a sufrir es un ataque en su mismo campamento base cuartel general, donde se quedan, aparte de que no hay ningún refuerzo y están ellos solos, les atacan cientos y cientos y cientos de droides, y además los dos, digamos, antagonistas principales de lo que sería este arco argumental, que son el coronel Sear y, para sorpresa de todos, oh Dios mío, el general Grievous. A ver, yo, bueno, de esto lo que creo, o sea, sí es cierto que además, todo lo que has comentado, se ven encerrados y todo eso está muy bien, se ven ahí en una situación extrema y les vienen a apoyar los mandalorianos. Y sí es cierto que además, te lo dice claramente en el texto, aterrizamos en el campamento base y ahí no es ni un alma clon. Lo que sí siempre he creído que, bueno, aquí como al final en Star Wars siempre los malos lo tienen todo como muy planificado, ¿no? Los supuestamente malos, el emperador, pues que Grievous también tiene todo como muy calculado, ¿no? Y sabe que bueno, que si van a salir de ahí, pero realmente la trampa y el verdadero punto donde los quieren cazar, pues es hacia donde van, ¿no? Quiero entenderlo así, ¿no? Porque sí es cierto que canta mucho, ¿no? Que estás en tu campamento base y bueno, pues no hay nadie. Prácticamente parece que solo han quedado ellos, ¿no? O a lo mejor es que solo han quedado ellos, no sé. Me cuesta mucho entenderlo de esa manera, ¿no? Porque si fuera así, luego también habría que preguntarse, pues, cómo han salido luego de esa situación, ¿no? Y creo que en el último número no se da a entender eso, de que realmente solo estaban ellos cuatro, ¿no? Sí, o sea, a ver, el 11, que es, digamos, el de punto dramático, porque es ante todo un combate, efectivamente no llega a dejar muy... No despeja estas cosas. Yo lo único que puedo aportar, digamos, para el número 10, sí que es verdad que es un buen efecto en cuanto al tema de situaciones, ¿no? Y de desarrollo de personaje en cuanto a su actitud. A la actitud, o sea, real de los mismos. Es decir, a cómo se enfrentan a las cosas y las decisiones que toman. Y eso es lo que se ve luego reflejado en el 11. Cuando se plantean cómo se plantean combatir. Es decir, de Pavilaba frente a Grievous y Caleb Dume frente a Conor Sear. Entonces, ahí hay un cambio de actitudes muy por motivos y situaciones que pasan en el cómic que no destriparemos, así invitamos a la gente que lo lea, en el cual sobre todo el personaje de Caleb Dume pasa ya de esa mentalidad de niño arrojado que hace dos números atrás, en el primer combate se lanza en plan valiente y medio loco hacia el enemigo porque puedes ganar tú solo una guerra, a otro giro distinto, y otro giro que además se va a desarrollar muy bien en todas las viñetas, es decir, muy bueno en este caso. Y el enfrentamiento entre Grievous y Vilava también refleja otro tipo de situación emocional, es decir, de la persona que ya ha sido derrotada anteriormente a volverte a enfrentar a alguien que te ha vencido una vez. Tiene otro punto de desarrollo personal. Que a mí la parte de Caleb Dume, pues estoy de acuerdo contigo en lo que dices, ahí se ve como el personaje tiene ahí su primer punto de madurez, ¿no? Y porque, bueno, él se da cuenta que es capaz de obtener un poder a través de una situación emocional. Y creo que lo importante es que se puede llegar a dar cuenta que a lo mejor ese no es el camino, ¿no? Y esas páginas en las que además te lo van narrando, ¿no? Como su pensamiento está muy bien a la vez que se va desarrollando la acción, ¿no? Y bueno, también no sé si hay cierto menosprecio por parte de Cobuncir porque cree que le va a derrotar, no lo sé, o porque lo ve muy fácil. Pero bueno, la verdad es que, como tú dices, son como dos enfrentamientos paralelos con dos situaciones emocionales o dos maneras de enfrentarse distintas y que bueno, que están bastante. Sí, no, o sea, de hecho es con mucho sé que más efecto dinámico tiene en cuanto a combate, es decir, es que prácticamente entero sí. El cómic en este caso es una sucesión de viñeta tras viñeta de acción, combate, lucha. Bien, está muy bien desarrollada, está muy bien, en este caso, bien llevado. La situación como acaba, pues, con Grievous huyendo, es lo que tú decías antes, es decir, al final que parece que están solos, están solo cuatro, y dices, vale, solamente hemos quedado cuatro y esto es el campamento base, menos mal. Vale, cierra luego el arco bastante bien, cierra muy bien esta parte de esta historia, lo que sería el arco de flashback completo. Y lo que va a hacer es romper, digamos, en un momento el cómic, va a volver a hacer un salto hacia el presente para en las dos páginas finales traernos de nuevo al tiempo real de Star Wars Rebels y a la situación de cómo han llegado a Kaler y en el sitio en el que estaban con Kanan en el tanque de Bacta. Sí, ahí ya, bueno, se resuelve también un poco esa situación porque la tripulación del fantasma se supone que todo este tiempo ha sido traicionada, han tenido las tropas de asalto, han intentado capturarles y bueno, al final pues se resuelve y en la última grapa lo que hay es como una especie de última misión, ¿no? Para rescatar a un antiguo amigo conocido que salía de refilón en el primer arco argumental, Morfizo. Y eso también sirve un poco de excusa, yo creo, ya para total cerrar lo que es el ciclo, ¿no? Y habrá como reencuentros casuales de viejos conocidos y es una manera que es la parte, además este número 12 que nos ha gustado el dibujo. Vamos a tirar una pullita en el 11 al dibujo, ¿vale? Sí, vale, venga. Ya sé, o sea, por dónde vas. Dime. O sea, bien por la RAD, pero o sea, la última viñeta. Ya. Joder, es que el Kanan, tío, parece un elfo. Ya. Sí, orejitas puntiagudas, coletita al viento. Pose además con una espada, digo, joder, se parece incluso un elfo del D&D. Está bien. Vale, o sea, solamente por tirar una pequeña pullita, ya que nos vamos a meter ahora con el de Brocard un poquito más. No, es verdad, a ver, en esa viñeta además es que todos los personajes tienen como un estilo, o sea, los rostros parecen casi todos iguales, ¿no? Parecen casi como hermanos, no hay mucha diferenciación, ¿eh? Es como que les cambias el peinado y poco más. Y sí, es cierto que ahí ya se le ha ido mucho, ¿no? Porque, bueno, y la página anterior, pues también. pero bueno, sí, la verdad es que luego el salto de dibujo es el que hemos comentado, ¿no? Y entonces, pues bueno, ellos tienen que ir a rescatar a este Morfizo que se ha unido a la rebelión. Hay un momento en el que Erra se trazan un plan, se dividen, Erra tiene que distraer a unos soldados de asalto, los soldados de asalto mal dibujados, que yo siempre digo, y Kanan tiene que luego realmente liberar a este amigo. Cuando están en el interior tendrán una sorpresa, una vieja conocida, que es Sloan, Rae Sloan, que ya hablamos de ella además en el podcast número 1, en el relato de orientación, y luego cuando comentaron el libro de consecuencias y en toda la, creo que es una trilogía, sale este personaje, y aquí se lo va a volver a encontrar, como en plan viejos conocidos. También saldrá algún otro viejo conocido de la serie de Rebels, no comentamos más. Y bueno, esa separación de Ezra supone una serie de encuentros casuales, ¿no? Que ya veréis en el final del cómic y que de alguna manera creo que pretende cerrar pues todo lo que sería un ciclo, ¿no? Los dos arcos argumentales, como casi como que volviendo un poco al principio, ¿no? Y bueno, pues me ha parecido curiosa la forma de terminar. Sí, el cierre es bueno, es decir, está bien. Puede ser incluso esperado, podríamos decirlo de siempre, de que, sí. Que el mundo español, en este caso sería la galaxia. Sí, pero es cierto. El cierre es adecuado. Es adecuado para cómo se inicia la historia, cómo se han desarrollado los personajes y todo el trasfondo de Kanan. Y el enlace que tiene y ese enganche está bien. Por lo menos a mí me gusta. Bueno, pues si te parece, conclusiones, y así nos cuentas un poco cómo has visto. Bueno, si quieres hablar de los 12 números en general, pues todo tuyo. O si quieres centrarte luego en la segunda parte, como tú quieras. A ver, como cómic, obviamente no es una obra maestra. Está. En general, yo en líneas generales, con los dos arcos, para mí, los dos volúmenes, incluso si los reeditasen en un solo volumen, sí que está bien. De hecho, podría tener incluso alguna relectura bastante cómoda. Sí que creo que está muy sacado, obviamente, de todo el trasfondo de Star Wars Rebels, de cómo ir tirando del hilo y aprovechando un poco las licencias que hay encima de la mesa que la editorial de Marvel tiene. Pues es un poco tirando de este personaje. El cómo han construido el trasfondo para él mismo está bien. Está bien, bien ligado y bien desarrollado. Pero eso que echamos en falta y lo que yo creo que se han guardado as bajo la manga es el tema de no presentarte el Kanan sinvergüenza, el Kanan contrabandista, el Kanan cazarrecompensas, el Kanan que tiene que sobrevivir en la galaxia escondiéndose y ocultando su identidad de Jedi, y que eso lo han dejado, digamos, como en una parte independiente, que probablemente si la serie de Rebels sigue teniendo más temporadas y digamos, la acogida de este tomo es buena y de esta saga es buena, pues probablemente yo creo que acabe dando el salto y acabe apareciendo más historias. En general, lo que hemos visto está muy bien. Nos mete un poquito más en la Orden 66, te mete un poquito más en el tema de la guerra con los separatistas. Ese punto de vista también de que ellos son los que luchan por la libertad frente a la tiranía de la República y, en este caso, incluso de los Jedi, está también bastante bien logrado. Además, en casi todos los personajes separatistas, por lo menos en el alto mando, que aparece es, digamos, el discurso habitual. Y nos aparece una navecita esta, la de la fuga, que, mira, en Rebels no ha salido, así que por algún lado, ¿no? Digo yo que... Habrá que justificar dónde está. Sí. Escape. Sí. Pero bien, o sea, yo recomendaría la lectura, por lo menos. Los saltos en los dibujos, a quien le guste mucho, sobre todo el tema de la ilustración, pues el tema de los dibujantes y esos saltos que da en el número 6 y en el número 12, pues igual te rompe un poco la dinámica. Pero bueno, a niveles generales, no es una mala inversión, ¿eh? A ver, a mí de este segundo arco argumental, pues prácticamente la verdad es que lo que me ha sorprendido es que, como me esperaba otra cosa, pues que me empezaran a que me contaran cosas de ese Caleb Tume Padawan y pre-aprendiz de la maestra Vilava. Ha habido una cosa que la verdad es que, y sobre todo a posteriori he pensado, que veo a un Caleb Tume muy rebelde cuando es estudiante y luego no he tenido esa impresión en la serie Star Wars Rebels. No sé. O sea, como que cuando intenta enseñar a Ezra, le he visto más, por así decirlo, académico, o yo qué sé, ¿no? No con ese punto de duda. A lo mejor, pues bueno, como ya vi la primera temporada hace bastante, a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Pero esa es la impresión que me ha dado. Entonces he visto un cambio de personalidad ahí, o de dibujo del personaje en general, que bueno, me ha parecido extraño. Pero en general, me gusta como, sobre todo me ha gustado la parte en la que se ve que esto, tanto ella como él, pues parece que están casi destinados a encontrarse, y me ha gustado sobre todo cómo van preparando esas reacciones que va a tener Caleb Dume, que le va a hacer poderoso en relación pues a sus amigos o a la relación de camaradería con sus compañeros. me sigue sobrando siempre el como yo digo, el número este extra del 6 y el 12. No sé si se podría haber guionizado de otra manera. Es como que me están contando una historia y de repente me tienen que contar algo de Star Wars Rebels, ¿sabes? Entonces eso a lo mejor es, no sé, si te lo quitan, parece que te puede que falte algo, ¿no? Pero no lo entiendo, es como que se me corta el rollo, ¿no? Que me estás metiendo y ahora tengo un número completo para desarrollarme eso que no sé si viene a cuento, ¿no? Concretamente, y casi en el 12 me ha sobrado más que en el 6. Mi valoración general, ya en conjunto de la obra, es que me gusta tener otro personaje que pueda enlazar las dos trilogías y que no sea Obi-Wan Kenobi o Anakin Darth Vader, ¿vale? Ahora tenemos otro personaje que además está casi, bueno, está inventándose o está por inventar y que ha vivido esos dos momentos. Y entonces en eso, pues tenemos un nexo de unión que en ese sentido, pues a mí sí me ha gustado, ¿no? Y luego como cómic, pues después de estar leyendo tanto Star Wars, creo que es de lo más decente que nos vamos a encontrar. Coincido contigo que no es una obra maestra, no lo va a ser, que creo que va a ser muy complicado ver obras maestras en Star Wars de momento. No es un cómic ahí espectacular, pero no, de todo lo que hay, si te gusta, a ver, si te gusta Star Wars Rebels, yo lo compraría. Si no te gusta Star Wars Rebels, intentaría hacer un ejercicio de abstracción de decir, no, o sea, me están contando la vida de un Padawan que pierde a su maestra y que tiene que sobrevivir y buscarse la vida, y no tanto como un personaje Star Wars Rebels que le ocurre eso. Ya eso depende, ¿no? Si, obviamente, si no te gusta nada, nada, nada, nada, pues ni te acerques, pero a nivel de cómic, ya te digo que esto, con alguna cosa más que hay por ahí, me parece lo más decente. Así que bueno, esa es mi impresión. Por poner un par de pinceladitas más, el tema, por ejemplo, en este cómic, que sí que ha tenido cierto éxito o cierta acogida, es el de la raza de los calerianos. Sí, es verdad. Fantasy Flight los va a incluir en la siguiente, en la de, no de sin desintegraciones o nada de desintegraciones, en la siguiente. Vamos, el siguiente módulo que tienen preparado de expansión de juego de Al Filo del Imperio, de juego de rol. Así que va a estar incluido como raza. Mal que bien, mira, algo de este cómic pues ya se puede ir rescatando, que va a empezar a, que es original por completo del cómic y que, mira, va a entrar en el universo Star Wars, aunque sea ya en el apartado de rol. Es un apunte así curioso. Y que luego también hay por ahí un guiño a R2 y Anakin Skywalker. Sí. Así que, bueno, ya que la gente lo busque, se ve muy fácilmente, ¿eh? Pues yo por mi parte nada más. ¿Tú algo más que añadir o ya callas para siempre? No, por añadir, es que, a ver, se pueden añadir muchas cosas. Yo, a mí me gustaría más historias de otros personajes, no siempre que vayan con espada láser. Ah, vale, vale, vale. Si tienen coletas, no está mal. Tú y tu pasión por las Tuliks. Efectivamente, pero aparte de eso y cortando eso, bien, bien, o sea, merece la pena. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado la experiencia comiquera, ya te engancharemos para más seguramente, y un placer, ¿vale? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Un saludo, hasta ahora. Puedes escribirnos a nuestro correo electrónico rojo5podcast@gmail.com, seguirnos en las redes sociales a través de Facebook y Twitter, así como comentar los episodios y cualquier artículo que publiquemos en nuestro blog www.rojo5.es. Rojo 5, un podcast sobre el increíble universo de Star Wars. Disponible en iVoox e iTunes. Bueno, continuamos con el episodio de hoy y tengo, bueno, esta sección que vamos a hablar ahora, tengo por aquí un invitado muy especial. Se trata de Francisco Javier Martínez García, autor del libro La creación de la trilogía original. Hola, Francisco, o Paco, que me han dicho que te puedo llamar así. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros en el podcast. Gracias por aceptar la llamada de pasar un ratito con nosotros para contar a nuestros oyentes, pues bueno, un poco la historia de este libro que escribiste hace ya pues un par añitos, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Un añito? El libro realmente lleva en la calle, todavía no ha hecho el año y medio, pero está por ahí. Llevará unos 16, 17 meses ya en las tiendas. Sí, me sonaba a mí que llevaba más de un año. Pues verás, el otro día estaba volviendo a ojear el libro, cuando empecé ya a hablar contigo para invitarte, me puse a mirar y empecé a mirar lo típico. Empecé por el principio, llegas a los agradecimientos y tal, y de repente, pues claro, me encontré aquí a agradecimiento a Benjamín Bruña. Y dije, joder, qué raro. Hola, Benja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Ricardo. Hola, Paco. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, aquí, bueno, día de fiesta en Madrid. Eso, estamos grabando hoy miércoles, sí. Que es día de la Almudena, ¿no? Yo es que me sé que no trabajo, pero no sé muy bien hacer las fiestas que son, me dan un poco igual. No sabes por qué. Sí. Bueno, pues nada, vamos aquí a ver, Benja, ayúdame un poquito, que yo ya esto de entrevistar no tengo mucha experiencia, así que cuento un poco con tu ayuda. Y nada, simplemente, como siempre, supongo que te habrán preguntado muchas veces, supongo que lo de siempre, lo típico de ¿cómo se te ocurrió pensar en escribir un libro como este? De un tema como es Star Wars tan profundo que hay tanta gente fan. Entonces, ¿cómo se te ocurre escribirlo y bueno, ¿cuándo empezaste? Que también supongo que llevaría su tiempo. Pues sí, ¿verdad? Se da la circunstancia de que yo siempre que me hacen esta pregunta, siempre pongo el mismo ejemplo, que es una frase muy, muy manida y que se la he escuchado ya a muchos autores, tanto escritores como incluso directores de cine, que dicen eso de que han realizado una película o han escrito un libro, pues porque como nadie más lo hacía, pues han terminado por tener que hacerlo ellos mismos, ¿no? Pues a mí me pasa un poco así, porque yo venía observando desde hacía tiempo, hablo de varios años atrás, que aquí en España no terminaba de salir un libro que tratara sobre Star Wars, pero desde el punto de vista de la concepción de las películas, ¿no? Porque fuera de España sí, o sea, tenemos muchos libros de esta temática editados en el extranjero, pero aquí en nuestro país encontraba que no, que nadie terminaba de lanzarse, ¿no? Y es posible que ahora mismo el oyente pues esté pensando en los libros que está publicando actualmente Planeta, los Making of, esos libros tan tan buenos, ¿no? Escritos por Riesler y que vienen a ser algo así como los Making of oficiales de Star Wars. Pero claro, hablamos de que el primer Making of de Star Wars, que se editó en Estados Unidos en el 2007, pues no llegó aquí a España hasta el año pasado, ¿no? Planeta no lo tradujo hasta el 2015. Y un poquito antes, entre el 2013 y el 2014, es cuando yo inicio las conversaciones con, pues un poco estoy tanteando a las editoriales para ver si a alguna le interesaba el que se hiciera aquí un libro de este tipo. Entonces, lo que ocurre es, digamos, que en ese proceso mi libro ha salido un poco a la Parker del planeta, y por eso quizá ahora mismo no parezca que sea algo demasiado original, pero en el momento en el que yo lo planteo es precisamente por eso, porque no hay en el mercado ningún libro en castellano que trate sobre este tema de la realización de las películas. O sea que empezaste más o menos con él en 2013, empezaste con la idea en la cabeza. Sí, la idea la tuve más o menos así barajando en el año 2013, pero según los mails que estuve revisando el otro día, no es hasta principio del 2014 cuando yo empiezo a presentar la idea a varias editoriales, ¿no? Concretamente hay un par de ellas que se muestran interesadas precisamente por lo que te comento, porque observan que efectivamente hay un pequeño hueco, ¿no? Un espacio sin cubrir, que sería el de que exista en el mercado español un libro que trate sobre esta temática. Y cuando más o menos me confirman pues la intención seria de que se puede editar este libro, yo realmente empiezo a trabajar en él en verano del 2014. Entonces más o menos es un año lo que yo me llevo trabajando como tal en el libro, puesto que salió en verano del 2015, es más o menos un año de tiempo el que yo me llevo trabajando en él. tiempo en el que Planeta ya decide pues traducir el libro de Rinsler, y es en febrero del 2015, unos 3 o 4 meses antes de que se publique el mío, cuando Planeta oficializa el hecho de que ese making of, por fin, después de, pues 8 años después, va a aparecer en nuestro país. Un poquito la ley de Murphy, ¿no? Que parece que cuando uno se empieza a mover, pues cuando llega por otro lado un libro de unas características parecidas. Pero más o menos sí, esa es la cronología de creación de mi libro. Fue un pequeño palo, te dio un poco de... O sea, cuando viste que lo iban a publicar, te dijiste, ostras. O bueno, dijiste, bueno, A da ver, igual. sí y no, te explico. Lo que me dio palo es que yo me llevé muchos años esperando a que ese libro apareciera en España, porque aunque más o menos me defiendo con el inglés, pero yo reconozco que me hace mucha más ilusión cuando un libro que se escribe o se publica fuera llega traducido a nuestro país, me hace una especial ilusión y tiendo a comprar las ediciones en castellano. Y yo me llevé muchos años resistiéndome a comprar el libro en inglés, esperanzado en que antes o después apareciera aquí en España. Pero claro, hablamos que desde el 2007, que es el año en el que se publica originalmente, hasta 2013, yo había estado esperando 6 años. Y me daba la sensación de que ese libro, por un motivo u otro, no iba a terminar de aparecer aquí en España. Entonces, un poco cuando me doy por vencido. Y claro, cuando Planeta anuncia oficialmente la publicación de esta serie de libros, el fan, o sea, el fan de Star Wars se alegra mucho de que por fin, aunque sea con un poquito de retraso, llegue la versión en castellano. Pero claro, es verdad que en la editorial sí hay un poco de preocupación. Se pone en contacto conmigo y me dice, mira, es que va a aparecer este libro, que evidentemente va a tener una promoción mayor. Es un libro, digamos, de lujo, ¿no? Un libro de gran formato, que en las tiendas va a ser mucho más llamativo. Entonces, bueno, ¿tú qué crees? ¿Deberíamos de darle algún tipo de vuelta a este proyecto que nosotros tenemos, modificarlo, variarlo, para quizás no sea un libro tan parecido? Pero bueno, yo por mi parte, si os soy sincero, pensaba que ambos libros podían coexistir. Es una temática similar, eso es evidente, es muy parecida, pero el propio concepto del libro en sí es algo muy diferente. Los libros de Riller, bueno, pues son libros monográficos que entran dentro de ese formato de gran formato, ¿no? De libro grande, de lujo, mientras que esto pretendía ser algo así más como un volumen que condensara en un solo libro, pues esa información más elemental, porque yo me ponía en el punto de vista de un aficionado a Star Wars, que evidentemente tuviese algún tipo de conocimiento sobre la saga, pero que pudiera llegar a una tienda de cómics, a una librería, y que pudiera encontrar algo, digamos, más sintáctico o más resumido, de manera que él se pudiera poner un poquito al día y tener unos conocimientos importantes del tema, sin tener a lo mejor que profundizar o que, pues, comprar no un libro, ¿no? Sino una serie de libros que a lo mejor pudiesen ser un poquito más exigente a nivel adquisitivo, ¿no? Entonces yo pensé que podían coexistir ambos y la editorial, después de pensarlo, pues también se decidió por seguir adelante con el plan. Y el hecho es de que, bueno, de que el libro se puso a la venta pues poquitas semanas después que el de Planeta. Tengo por aquí que la editorial es Asociación Cultural del Cómic. Sí, no, o sea, si debo de ser honesto, las primeras conversaciones para llevar este libro adelante fueron con Dolmen, ¿no? Con una editorial, pues que yo creo que prácticamente todos conocemos, ¿no? Todos los que somos habituales de las tiendas de cómics y de la literatura relacionada, pues, con la fantasía o con la cultura popular, todos conocemos a esta editorial. Yo pensé que era la editorial ideal por la temática del libro, así por el tipo de edición que ellos llevan a cabo, que me parecía muy interesante. Entonces, se inician las conversaciones con Dolmen, que la verdad es que en todo momento ellos se muestran muy interesados en que este libro pues saliese, ¿no? Que saliese al mercado bajo su editorial. Pero en un momento dado, cuando yo todavía ni siquiera lo había terminado de escribir, ellos me ponen en contacto con la Asociación del Cómic de Mallorca, que bueno, de hecho es Mallorca, siendo que no es tampoco un Palma de Mallorca, no es un terreno tan grande, pues las editoriales que están allí situadas, pues tienen mucho trato entre ellas. Dolmen es de allí, es de Mallorca, y entonces ellos pues tienen un contacto muy cercano con este pequeño grupo editorial, y son ellos mismos los que piensan en un momento dado que quizás deban de mover el proyecto a esta asociación, que es la que finalmente se encarga de ejecutar lo que es la edición. ¿Cuál es el motivo? Pues a ver, el motivo principal es que en un momento dado ellos son conscientes de que puede haber un pequeño problema con el uso de imágenes en el libro. Porque si bien con el texto no hay ningún tipo de problema, ellos querían un libro muy visual que se nutriera del mayor número de fotografías posible. Pero claro, esto podía entrar en conflicto con el tema del copyright de algunas de estas imágenes. Y entonces el libro tiene que salir a la venta dentro de un tipo de edición diferente, mucho más limitada. Y después de valorarlo, se ponen en contacto con esta asociación, que es quien finalmente se encarga de ejecutar lo que es la publicación, ¿no? La edición del libro. Sí, justo eso tenía aquí apuntado para Eso quería preguntártelo. saber yo también. Si habías tenido problemas con tema de derechos, marketing y cosas de estas con Disney. Sí, mira, la idea mía, porque yo no es que entienda mucho de temas legales, pero bueno, uno tampoco es tonto, ¿no? Y más sabiendo que en ese momento, en 2013 o 2014, cuando yo estoy planificando un poco la concepción del libro, Lucasfilm ya pertenece a Disney. Y bueno, y si algo tiene Disney es, aparte de que es una máquina de vender, que también es una compañía que sabe proteger muy bien sus intereses, ¿no? Entonces yo pensaba que el libro iba a ser simplemente, pues, un libro basado íntegramente en el texto, en el que las imágenes brillaran por su ausencia. Yo, sinceramente, sé que no sería lo normal en un libro de este tipo, quizá hubiera sido algo contraproducente, pero pensaba que es que no había otra alternativa, ¿no? Cuando yo ya empiezo a mover el proyecto con las editoriales, ya os digo, cuando Dolmen se interesa, ellos consideran que este tiene que ser un libro muy visual. O sea, un libro, pues, presentado a color, que incluya muchas fotografías de apoyo para el texto y que entre también por los ojos, ¿no? Que no solo sea interesante a nivel informativo. Pero claro, ahí entramos en el tema del copyright de las imágenes. Entonces yo sé, a mí me consta que ellos lo estuvieron sopesando, ¿no? Que ellos estuvieron ahí viendo la manera de poder hacer esto de una manera, pues, legal, ¿no? Que no repercutiera ningún tipo de problema. Pero yo me imagino que algún pequeño impedimento encontrarían cuando ya ellos empiezan a valorar el hecho de ceder, digamos, la edición. Y entonces cuando se ponen en contacto conmigo para explicarme que si bien yo no podría tener ningún tipo de problema por la autoría del texto, ¿no? Porque yo estoy haciendo un ensayo en el que se citan, pues sí, se incluyen citas textuales, pero que eso no debe de ser, pues, indicio o no debería dar pie a ningún tipo de violación de copyright ni nada por el estilo, ¿no? Pero ya el tema de las imágenes sí es un poco más delicado. Entonces, ellos después de valorarlo, pues entiendo que con sus agentes legales o con las personas que le llevan este tipo de temas, consideran de que quizás no se pueden arriesgar a hacer una edición de este tipo y valoran el hecho de que sea otra editorial con otro tipo de, ¿cómo diría yo? Pues de concepto editorial diferente el que se pueda encargar de ello. ¿Y por qué digo un tipo de concepto editorial diferente? Pues porque esta asociación, como digo, lleva un tiempo trabajando en la publicación de libros, pero son libros que aparecen, o sea, se ponen a la venta en el mercado bajo unas tiradas muy, muy pequeñas, muy limitadas, y bajo un tipo de, o sea, ellos digamos que lo que, las ventas que generan esos libros, pues sirven expresamente, exclusivamente, para que ellos puedan seguir invirtiendo en la edición de nuevos libros. Entonces ellos trabajan bajo un tipo de edición divulgativa, podríamos decir, que está acogida dentro de un tipo de legislatura diferente, ¿no? De legislación diferente, por la que ellos sí se han podido meter, digamos, en temas de este tipo, ¿no? De lo que es la publicación de imágenes y demás. Entonces yo entiendo, vamos, por lo que yo sé de momento, a día de hoy que ya digo que el libro tiene un año y medio de vida en las tiendas, yo entiendo que no ha habido ningún problema con el tema del uso de las imágenes, por lo menos yo no soy consciente de ello. No, si no es de la policía secreta a buscarte, no. O sea que... A mí de momento, Mickey Mouse de momento no se ha presentado aquí en la puerta de No, no. casa. Más o menos estoy tranquilo al respecto. No, y la editorial, yo los contactos que he tenido con ellos, están contentos con el resultado del libro y a mí la verdad es que no me han comentado que haya habido ningún problema con este tema. Yo les hice mucho hincapié porque, hombre, lo que yo no quería bajo ningún concepto era ni crearle un problema a ellos ni buscarme un problema yo mismo, ¿no? Entonces, después de que ellos me aseguraran de que no había ningún tipo de problema al respecto, pues ahí es cuando ya se da, digamos, esa luz verde definitiva para que el libro se ponga a la fecha, o sea, se ponga a la venta con este tipo de maquetación y de diseño. Curioso, curiosa historia, ¿eh? La verdad es que yo tenía mucha, o sea, mucha curiosidad por saber cómo lo habíais conseguido, porque yo qué sé, me da tanto miedo a mí, mejor lo saber, el tema de Disney, derechos y tal, guau, yo es que... Sí, es que es para pensárselo, ¿eh? Sí, joder. Pero yo te quería hacer una pregunta, Paco, Sí. respecto a todo esto que has dicho de que es una edición muy, muy limitada y demás, ¿no? Por el formato de que ha elegido la editorial y cómo trabajan ellos. ¿Tú te has parado a Sí. pensar que dentro de unos años estemos delante de una obra de culto buscada por todos los fans? Hombre, no lo he pensado así. La verdad es que no lo he pensado así. A ver, entiendo, yo leí en su día, lo que pasa que no puedo, tampoco puedo asegurarlo, porque lo que sí os puedo decir, además es un tema, cuando me lo han preguntado, yo intento ser lo más transparente posible y no me muerdo la lengua, ¿no? Estoy descubriendo, porque yo es la primera vez que escribo un libro, ¿no? Que me publican un libro. Yo estoy descubriendo que las editoriales, por lo menos este par de editoriales con las que he tratado, son muy herméticas, ¿vale? Bastante, bastante herméticas. Entonces, yo es que si os soy sincero, yo no sé cuántos ejemplares del libro se han puesto a la venta. Y estamos hablando que yo soy el autor, ¿no? Y a lo mejor algún oyente se puede estar echando las manos a la cabeza diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que el autor no sepa exactamente la tirada, ¿no? La tirada de ejemplares del libro. Por ejemplo, yo hace pocos días estuve también dando una charla en unas jornadas, ¿no? Que se hicieron aquí en Sevilla y estaba también invitado conmigo, pues, José Gracia, el que seguro que todos conocéis, y Andrés Valverde, que recientemente, estos mismos días, esta misma semana, ha publicado un libro sobre la música de Star Wars, ¿no? Un libro también muy interesante. Y él, porque él es más listo que yo y también es el segundo libro que edita, él, en el contrato que firma con la editorial, incluye una cláusula en la que la imprenta firma un certificado donde expresa el número de ejemplares que ha impreso, ¿no? Entonces, claro, yo hasta ese momento reconozco que yo nunca en la vida había oído hablar sobre este tipo de cláusulas. Yo no fui tan inteligente y resulta que el contrato que tú firmas es un poquito ambiguo, porque dice que la edición puede comprender una tirada desde una cantidad X a otra cantidad X, pero hablamos de, como si te digo, de 300 ejemplares a 2.000. Y tú dices, bueno, es que de 300 a 2.000, pues ahí tenemos un margen bastante amplio una holgura bastante amplia, ¿no? Entonces yo todavía estoy por saber realmente, de hecho estoy en conversaciones con ellos, pues a ver cómo, en este tiempo que tiene el libro en la calle, pues a ver realmente cómo ha funcionado y de cuántos ejemplares estamos hablando. Pero sí os puedo decir ya que realmente ha habido un par de reimpresiones. Por lo tanto, a ver realmente esa edición limitada de cuántos ejemplares consta, ¿no? Es algo que ni yo mismo tengo a día de hoy muy, muy claro. Qué curioso. O sea, mi siguiente pregunta justo iba a ser esa, si sabías un poco de qué cuántos volúmenes, pues no sé si han salido a la venta y demás. Joder, pues debe ser duro no saberlo, ¿eh? Yo me lo planteo y digo, joder, qué chungo. Sí, a ver, lo que pasa es que principalmente, ya te digo, esta asociación, si de hecho entráis en su página web, que bueno, ya hace tiempo que no entro, ¿no? Pero tiene su página web y hablan un poco de su concepto editorial. Ellos hablan de una tirada muy limitada, de 300 ejemplares por libro, que claro que hablamos de una cantidad muy, muy pequeña. De hecho, a mí me consta que por mi parte hablo de personas que se pusieron en contacto conmigo para, digamos, que yo les facilitara ejemplares del libro. Yo me di, digamos, con la editorial para conseguir una serie de ejemplares, porque bueno, siempre hay gente que dice, mira, prefiero que me lo mande el autor, ¿no? Que además me lo dedica y en fin. Y por mi parte salieron 70, 80 ejemplares. Entonces hablamos de que los 220 libros restantes distribuidos a nivel nacional, pues es una cantidad irrisoria. Por eso yo entiendo que después han tenido que hacer un par de reimpresiones y de hecho creo que la última apareció en verano porque ahora mismo en las tiendas, si miramos los créditos, ¿no? Digamos, ¿no? Esa página de créditos del libro, la impresión que hay ahora mismo en tiendas consta de julio del 2016 y me consta que hay una en octubre del 2015 y la original es de junio del 2015, así que hablamos de que al menos hay tres ediciones. Y bueno, y estoy por saber un poco cuál es la cantidad total de libros que han llegado a imprimir, ¿no? O a publicar. Curioso. Yo, por ejemplo, mira, estaba justo lo acabo de decir, estaba mirando la mía es de octubre de 2015, o sea, es la segunda edición. Efectivamente. Pero yo, por ejemplo, este libro lo he visto hasta en el Corte Inglés. O sea, quiero decir que no es una. Sobre todo por nuestros oyentes, que a lo mejor no lo conozcan, es parte también de toda esa entrevista, dar a conocer esta gran obra que tengo aquí a mi lado. Que sepan Gracias. que no es tan difícil de conseguir. Yo los he visto en el Corte Inglés. O sea, Sí, al final normalmente es curioso, ¿no? ha tenido una distribución, la verdad que mucho mejor de la que yo me esperaba, porque claro, una de las dudas es esa, ¿no? Tú te preocupas mucho cuando lo tienes escrito y entre comillas tú firmas ese contrato en el que durante 10 años la obra, pues digamos que deja de ser tuya para poder ser explotada por la editorial. Hombre, tu preocupación es, en primer lugar, ver cómo va a terminar. Pues desde un punto de vista material, el libro, ¿no? Pues la maquetación que va a tener, la calidad con la que se la va a encontrar el lector, esa es tu primera gran preocupación. Pero después el tema de la distribución también es muy importante. Y yo ni desde el punto de vista de la edición, que debo de decir que ha superado, vamos, con creces mis mejores expectativas, ni con el tema de la distribución tengo ninguna queja, porque el libro no solamente ha llegado a tiendas de cómics, digamos, más locales o más pequeñas, sino que después ha sido distribuido por SD Distribuciones, que es una de las mayores distribuidoras a nivel nacional, lo que ha propiciado que el libro se haya encontrado pues en el Fnac, en el Corte Inglés, incluso en Internet, lo podéis pedir a Amazon, a la Casa del Libro, o sea que la distribución la verdad es que ha sido bastante, bastante notable. Muy bien, bueno, vamos a cambiar un poco de tercio. El nombre del libro ya es bastante significativo, la creación de la trilogía original. Creo que Sí. todo el mundo sabe por qué va, pero es una pregunta obligada en este podcast siempre decir, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro? Para la gente que no conozca este libro y se lo encuentra un día en cualquiera de los sitios que has dicho que puedan estar a la venta, ¿qué es lo que se va a encontrar dentro de este libro de la creación de la trilogía original? Vale, pues te voy a comentar, Ricardo, primero, en primer lugar, cuál fue el concepto original del libro, que realmente no es exactamente lo que ha terminado siendo, y de ahí ya derivo un poquito en lo que es el contenido. Mi idea era, sí, como he comentado antes, pues un libro de este llamado tipo Making of, ¿no? Un libro que explicara un poquito cómo se concibe la saga y bajo qué circunstancias George Lucas la desarrolla y va filmando cada una de las entregas. Pero cuando digo cada una de las entregas, es porque mi idea era que este libro comprendiera lo que era la saga completa hasta entonces. Yo quería hablar sobre las seis películas, ¿no? Desde el episodio 4, 5, 6 hasta el 1, 2 y 3 para, entre comillas, cerrar de algún modo películas que estaban ya estrenadas. También con vistas un poco comerciales, debo decir, al hecho de que cuando llegara todo este boom que se suponía que iba a llegar con el estreno de episodio 7, pues que aquella persona que estuviera interesada en ponerse un poquito al día con esa aventura cinematográfica de lo que fue la creación de las películas, pudiera leer sobre todos los episodios anteriores. Pero eso ya en pleno proceso de escritura, digamos, ¿no? La editorial me para los pies por el simple hecho de que cuando empezamos a acordar un poquito el tema de fechas y el número de caracteres, ¿no? Porque tú, normalmente cuando te encargan una obra, un libro, según quien sea, ¿no? Según si eres un autor de renombre, si eres un autor novel, o según un poquito el presupuesto que tenga la editorial, pues para editar ese libro, es muy normal que te puedan poner algún tipo de límite, ¿no? Entonces a mí me pusieron un límite de caracteres con la idea de que el libro no tuviera más de un número de páginas. Me dijeron que no podía exceder las 220 páginas Y yo ya vi que mi idea original, pues que no la iba a poder llevar a cabo, porque eso suponía que para hablar de cada una de las películas, quedarme con una porción muy pequeña del libro. Digamos que tenía una extensión de unas, pues, 40 páginas aproximadamente para hablar de cada uno de los episodios. Entonces yo ya no podía profundizar en cada una de las películas de la manera en la que yo consideraba que se tenía que profundizar, ¿no? Entonces, vista de que la editorial no podía concederme más espacio, ahí ya tuve que abortar, digamos, esa idea original. Y después de hablarlos con ellos, decidimos centrarnos un poquito en esas películas, digamos, más queridas, ¿no? Como son las películas de la trilogía original, y contar todo lo relativo a lo que fue la producción de las mismas, pero de esas películas clásicas, ¿no? Y ahora ya una vez metido en esa, o sea, con esa idea ya mucho más clara, pues lo que se puede encontrar el lector en el libro es eso, es un relato sobre cómo George Lucas se embarcó en esa aventura de crear casi, entre comillas, de casualidad, una space opera que estaba destinada a ser poco más que un fracaso, pero que se terminó convirtiendo, pues, no solamente en una obra de culto, sino en una película que transformó totalmente lo que es la industria del cine y que derivó en esa primera trilogía que ha quedado como, bueno, pues como quizás una de las trilogías más queridas e importantes de la historia del séptimo arte, ¿no? Evidentemente, dentro de cada parte del libro destinada a cada una de estas tres películas, pues el lector se va a encontrar, pues, anécdotas, se va a encontrar datos técnicos sobre cómo esas películas se fueron creando y cómo esos rodajes fueron derivando en ese producto que todos conocemos. La verdad es que yo que sí que soy bastante. Me gustan mucho todos estos libros de making of y demás. Tengo unos cuantos en mi casa. Cuando me leí este libro de la creación de la trilogía original, me encontré cosas que. Información que yo, por ejemplo, muchas cosas, algunas cosas no conocía. Y dije, joder, eso tiene que tener un trabajo de investigación bastante importante. Así que la siguiente pregunta es. ¿Cómo recopilaste todo este material? ¿Era algo que tenías, pues yo qué sé, en tu cabeza antes de todo esto porque te gustaba hacerlo? ¿O realmente te pusiste a investigar cuando empezaste a escribir el libro? O sea, ¿cómo fue obtener esa información, ese material y sobre todo también, pues qué soporte has tenido, ¿no? ¿O qué ayuda has podido tener a lo mejor para todo esto? No sé si Benjamín entra por aquí o no, no lo sé. Pero bueno, ya no lo contarás tú. Yo es que iba a preguntar lo mismo. Lo has quitado. Vale, pues os explico, ¿verdad? Yo, a ver, como fan, igual que cualquiera de vosotros, ¿no? Cualquiera de los que nos están, de los oyentes, ¿no? Tenía algunas ideas, ¿no? De haberme interesado por este tema desde siempre. A mí me llama mucho la atención todo lo que hay detrás de las películas. Todas las películas tienen detrás historias muy, muy interesantes. Lo que ocurre es que una película que no trasciende a nivel, pues eso, ¿no? Que no se vuelve mediática, pues esas historias quedan ahí en el olvido o quedan para aquellas personas que la vivieron en primera persona. Pero claro, cuando una película ya tiene un éxito notable, pues es relativamente fácil leer, ver, ¿no? Ver esos documentales, esto que se puso tan de moda con cuando se instauró el formato del DVD, esto de los contenidos extra y demás. A mí es algo que a mí me llama mucho, mucho la atención, me gusta mucho, ¿no? No hablo solamente de películas de ciencia ficción, hablo de cualquier tipo de películas, algo que me llama mucho la atención, y concretamente en Star Wars, que para algo es mi saga predilecta, pues yo siempre me había interesado mucho en leer, en ver un poco qué es lo que había pasado, ¿no? En la producción de esas películas, y bueno, y como todo el mundo, pues tenía alguna idea. Pero evidentemente el mayor reto, ¿no? El mayor problema a la hora de escribir el libro era escribir algo que, a ver, que fuera no solamente veraz, ¿no? O sea, algo que estuviera contrastado, que había sido real, sino que fuera lo más entretenido e interesante posible, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los lectores potenciales del libro iba a ser fans que sabían mucho del tema. Además, yo es algo que digo, ¿no? Digo, yo he escrito un libro que va a leer gente que sabe más de este tema que yo. Entonces, es algo un poquito, digamos, era como una presión añadida que durante todo el momento en el algo que yo tenía siempre en mente, ¿no? Era lo que más me preocupaba, que yo sabía que este libro lo iba a leer gente que sabía muchísimo, muchísimo sobre la saga. Entonces, tenía que intentar escribir algo que fuera interesante, pues para aquella persona que se acercara al libro sin tener mucha idea, digamos que fuera un poquito, pues, virgen, ¿no? En esto de esas anécdotas, ¿no? De esas circunstancias que se dieron en la creación de estas películas, como alguien que iba a estar muy puesto, que evidentemente ya habría investigado o habría leído mucho sobre el tema. Y claro, y esto me llevó a un periodo de documentación bastante amplio. De hecho, te he comentado antes, yo tardo más o menos un año en tener el libro preparado, pero de ese año, el trabajo más extenso y duro fue la documentación, que me llevó unos 7 u 8 meses. 7 u 8 meses fue lo que yo tardé en considerar que estaba lo suficientemente preparado como para ya empezar a desarrollar lo que era el texto. ¿Cuáles fueron las fuentes? Pues prácticamente mucho material, me refiero, publicaciones y revistas que se habían estado publicando fuera de España. Pues hablo, no sé si conocéis, desde revistas muy prestigiosas como son Cinefex, que se encargan de hacer monográficos, ¿no? Sobre películas y efectos especiales, a, bueno, toda esta plétora de revistas, el Star Wars Insider, ¿no? Lo que es la revista oficial de Star Wars. Es un tipo de publicación que a mí siempre me ha resultado muy interesante, pero cuando se deja de editar aquí en España lo que es el Star Wars Magazine, pues bueno, yo ya veo la publicación de esta revista, la veo un poco desde la distancia, pero me dediqué durante varios meses a buscar números atrasados, todo lo que yo consideraba que era interesante, porque ya sabéis que esta revista se nutre mucho pues de entrevistas con los actores y con el personal implicado en la realización de las películas. Tiene reportajes muy interesantes sobre los efectos especiales, sobre los técnicos. Entonces yo me encargo de ir recuperando y de ir comprando muchos números atrasados, muchas revistas, mucho libro técnico del que se edita fuera de España, y también, claro, bicheando mucho en internet, pero claro, intentando también de contrastar que la información que yo leo pues sea veraz, y de procesarla de manera que no solamente sea un material técnico verídico, sino que además esté escrito de una manera lo más, pues digamos, entretenida dentro de lo posible, y amena. Entonces, como te digo, pasó por una fase de documentación bastante severa, y ya los últimos 4 o 5 meses fue estrictamente lo que era el proceso de escribir. Muy bien. Benja. Yo quiero aclarar una cosa, sí, bueno, Bien. por lo menos que la gente sea consciente de una cosa. Porque Paco está hablando de todo el tiempo que invirtió. Y aquí hay que destacar que Paco también trabaja. Bueno, Para que la gente sí. tenga claro que toda esta inversión de tiempo y esfuerzo es algo que él hizo durante todos esos meses, aparte de su día a día. O sea, que esto te Claro, debe claro. costar madrugadas y madrugadas y madrugadas. Sí, de ¿O cómo hecho, lo mucha coordinabas con el gente. día a día? Sí, de hecho, yo, vamos, tengo muchos amigos, ¿no? Y incluso algún lector que hacía a modo de broma me ha dicho: yo creo que más que ser un fan de Star Wars, que ha querido escribir un libro de Star Wars, tú has querido escribir un libro para tener la excusa perfecta de escribir una página de agradecimiento, porque la página de agradecimiento del libro es bastante extensa, ¿no? Sí, tengo que agradecer mucho porque, sobre todo a nivel bueno, hablo ya de aquí en casa, ¿no? Mi pareja, mi familia, lo ha tenido que sufrir porque, como tú bien dices, claro, trabajando pues como todo el mundo, ¿no? 7 u 8 horas al día, prácticamente el poco tiempo libre que tenía se lo he tenido que dedicar al libro. O sea, se supone llegar de trabajar, prácticamente abandonar cualquier tipo de tarea doméstica que pueda haber aquí en casa y sacrificar ese tiempo libre, ese tiempo familiar, ese tiempo con los amigos en desarrollar esta labor que evidentemente pues ha ocupado muchas horas de sueño, fines de semana y sobre todo los últimos meses, el último par de meses fue casi pesadillesco, ¿no? Porque realmente la editorial, también debo de agradecerle que ellos no me impusieron una fecha tope, digamos, para que yo entregara el material definitivo, ¿no? Yo me decía, mira, lo importante es que tú estés satisfecho del trabajo realizado, que tú consideres que el texto está, pues, lo mejor escrito posible, Porque cuando el lector tiene el libro en sus manos, a él ya se le olvida si el libro ha salido con 6 meses de retraso, con 4, con 2. El lector, una vez que lo está leyendo, lo que observa es si el libro está bien escrito, si está mal escrito, si merece la pena, si no. Y entonces nos interesa más que el libro salga lo más redondo posible a editarlo 3 o 4 meses después. Pero bueno, digamos que más o menos pusimos una fecha. Y bueno, esto es de que tú crees que va sobrado, ¿no? Un poquito con el tema de las correcciones y demás. Y teniendo en cuenta que además el proceso de maquetación también se ha llevado. Hombre, yo considero que el libro tiene una maquetación atractiva. Entonces, esta persona que lo maquetó también iba contrarreloj, porque yo iba contrarreloj mandando las rectificaciones y los últimos, claro, la verdad es que se pasó un poquito mal, pero bueno, también queda la satisfacción de ver que ese trabajo pues llega a buen puerto. Y que a pesar de todo, pues parece que en general ha gustado, ¿no? Eso te digamos que te compensa por esas horas y por ese esfuerzo que tú has invertido casi casi por amor al arte, ¿no? Meja, ¿qué es Sí. eso? ¿Cómo se siente uno cuando ve esa página de agradecimientos y ve que aparece allí? Pues yo he sorprendido, porque si tengo la verdad todavía no sé por qué. Hombre, pues mira, ya me viene bien para preguntarte o sea, ¿cómo te pusiste en contacto? ¿Cómo se puso en contacto contigo, Paco? Y un poco que ayudaste. Porque algo Pues había, digo bueno, yo. yo, Paco y yo hemos coincidido en foros de coleccionismo, yo creo que desde hace ya pues más de 10 Sí. años, ¿no? Más o menos. Por Sí, lo 8 o 9 años, menos, sí, sí. por ahí. Entonces, conocernos nos conocíamos, pero la verdad es que no sé, si sí recuerdo una conversación con Paco por Facebook a raíz Sí. de unas fotos que puse yo de unos libros de los años 90, que seguro que alguno que nos está, algún oyente los conoce, que era el Dobby One Experience y un Sí. tomo de la biblioteca del Doctor Vértigo, que era también sobre la Guerra de las Galaxias. Entonces ahí Paco me preguntó, pero yo creo que ese es el contacto que he tenido con el libro de Paco antes de saber que lo estaba escribiendo. No sé, ya te Sí. digo, no lo sé realmente por qué aparezco en la página de agradecimientos. Lo mismo que Benjamín, hay otras personas que me han preguntado igual. Me han dicho, mira, yo te agradezco mucho que aparezco aquí, pero ¿por qué aparezco aquí, no? Y no, básicamente es por lo que digo, ¿no? Fue un trabajo muy arduo y yo me sentía un poquito en deuda con todo aquel que me hubiese ayudado, tanto quien me había ayudado mucho como quien me había ayudado en un momento puntual. Entonces yo quería que en esa página de agradecimiento pues apareciera todo el mundo que hubiera contribuido en lo que fuera. De hecho, aparece que finalmente se cae del libro, un tipo de información que queda descartada porque tuve que hacer una serie de descartes por limitaciones ya de, como digo, de espacio, ¿no? Y aún así esa persona está, porque esa persona en un momento dado pues perdió su tiempo en procurarme una serie de datos, ¿no? Entonces, bueno, Benja en concreto, efectivamente tiene buena memoria. Yo solamente entro en contacto con él en una ocasión y ni siquiera le digo que es para escribir el libro, porque yo es una cosa que a pesar de todo la tuve muy, muy, vamos, quitando mis padres y mis amigos cercanos, nadie sabía que yo estaba escribiendo el libro, ni siquiera en el fandom, ¿no? En el fandom de Star Wars conozco mucha gente, ¿no? Muchos fans, muchos aficionados. Y yo, aun sabiendo que había personas que me podían servir de mucha ayuda, pero yo molesté, digamos, a algunas personas muy específicas, a Benja en concreto, le pedí información sobre unos libros que se habían editado en la década de los 90, porque yo en el prólogo del libro quería hacer un homenaje pues a esos libros sobre Star Wars que se habían editado en España años anteriores, porque aunque es verdad que este último año pues está proliferando un poquito el tema de los autores de Star Wars en España y se están viendo bastante obras en librería. Pero hasta hace poco realmente no había muchos libros editados aquí en España, ¿no? Yo quería hacer un homenaje, pero tenía dudas sobre si me estaba dejando algún libro, sobre si había algo en lo que no estuviera acertando de pleno. Entonces sabía que Benja me podía servir de orientación. Yo le hago un par de preguntas por Facebook a las que él muy amablemente me contesta y yo sin decirle nada, pues claro, lo añado como es de recibo en la página de agradecimiento. Y como él, ya digo, como él hay otra serie de personas que tampoco sabía que estaban agradecidas en el libro, pero que me sirvieron de ayuda en algún momento, aunque fuese algún momento puntual. Se ha cortado justo un poquito el audio cuando estabas hablando de otra persona que había participado, pero que al final su contenido no se había publicado. ¿Puedes repetir el nombre? Vamos, no lo menciono, no he dicho el Ah, nombre de vale. esta persona, Es que justo se me ha cortado y no lo pero sabía. Vale. está en los agradecimientos. Vamos, es Alejandro Plaza, también un coleccionista con el que llevo muchos años tratando. Él me asesoró sobre un tema relativo a los storyboards de la trilogía original, pero son una serie de datos que finalmente se descartan del libro, no están incluidos como tal, pero bueno, como él, pues ya digo, había perdido su tiempo en proveerme de esa información, pues él está igualmente agradecido, pues igual que todo el mundo, que de una u otra manera he considerado que tiene que estar porque son responsables. Pues por proveerme algún tipo de información, porque espiritualmente me hayan ayudado en algo, espiritualmente quiero decir que me hayan servido de inspiración o que me hayan ayudado a escribirlo, aunque sea de una manera así un poquito, pues anecdótica, ¿no? Muy bien. Sí, veo por aquí en la página de agradecimientos a gente que conozco, a más de alguno. Y veo además una muy especial para con él, Nathan Kurz, que seguro que todo el mundo que conoce la órbita de Endor, pues sabe de sobra quién es Nathan Kurz. Y si sigue Sí. la página web de los Lores del Sith, también sabrá quién es. Yo en esa página he participado muy poquito, pero algunas cosas sí que publiqué. Y das un agradecimiento especial. ¿Te ha ayudado también un poquito? No voy a decir su nombre de verdad, vamos a dejarle como Nathan Kurz. A ver, me ayudó mucho. A ver, no es que me ayudara mucho en, digamos, en cantidad, ¿no? En cantidad de trabajo. Porque yo lo que no quería tampoco era involucrar a personas que realmente no tenían por qué querer el agradecimiento para él, que es un poquito a lo mejor más extenso que para otras personas, simplemente porque en una conversación con él, ¿no? Yo le comenté que bueno, que quizá él estaba mucho más preparado para escribir un libro de este tipo que yo, y que entonces yo consideraba que, o sea, me sentía un poquito fuera de lugar teniendo que pedirle consejo a él, que yo entendía que él estaba mucho más preparado que yo para acometer un proyecto de este tipo. Y él lo que me dijo fue que él, sin embargo, no se consideraba, no se veía, digamos, emprendiendo una labor de este tipo y no se atrevía a escribir, no porque no se atreva desde el punto de vista de la valentía, sino porque él consideraba que era una responsabilidad demasiado grande y él decía que él no, que él me ayudaba en un momento dado si yo tenía algún tipo de duda, pero que él no quería meterse en una labor de este tipo, ¿no? Entonces, en un par de momentos puntuales, yo le pregunté un par de dudas que tenía. Él muy amablemente me la resolvió y por eso él también está dentro de esa página de agradecimiento. Pero respetando un poquito su petición, tampoco lo quise molestar demasiado, no porque él no se prestara a ayudarme, sino porque yo entendía que era un tipo de proyecto con el que a lo mejor él quizás no se iba a sentir muy, muy cómodo. Aún así, ya digo que ese par de veces en que tuve que contactar con él me ayudó sin ningún tipo de problema. Pues yo lo entiendo, tú también lo tienes, ¿verdad, Benja? Esto de la responsabilidad, ¿verdad? Uf, qué Sí, jodido, sí, ¿eh? sí, sí. Ya, llega un momento, tío, que no. Ya no es tampoco responsabilidad, ya es que no te da para más. O sea, la del tiempo. Y al final tienes que elegir, ¿no? Y bueno. Bueno, yo solo me queda una pregunta más y otra cosita. No sé tú, Benja, si quieres preguntar algo más o me voy yo con la última pregunta que tengo por aquí. No, yo poco más. Ya le he preguntado cuánto tiempo dedico por las noches. Así que poco. Madrid en diciembre también, hombre. Uf, pues me encantaría porque además es algo que a ti te debo especialmente porque tú muchos años me has dicho, bueno, a ver si te vienes una de estas. Debo decir aquí que Benjamín durante mucho tiempo ha sido algo así como mi proveedor de autógrafos oficial, porque con esto de que he tenido dificultades para asistir a varias convenciones, porque cada vez que venía algún actor así, pues interesante, le decía, Benja, a ver si me puedes conseguir un autógrafo de tal o cual. Y él siempre me dice, te tienes que venir un año, te tienes que venir un año. Y es verdad que se lo debo. Pero la verdad es que con el trabajo y eso lo tengo muy, muy complicado. Yo trabajo, vamos, trabajo en el tema del comercio y la campaña de Navidad, pues ya ha empezado. O sea, ha empezado en comercio a nivel interno, me refiero. Eso ya ha comenzado y diciembre es un mes, pues infernal. A mí me encantaría poder escaparme para estar allí con todos vosotros, que se me consta que se va a unir mucha gente muy, muy buena y mucho fan de Star Wars, pero lo tengo complicado, la verdad, por Bueno. desgracia. Bueno, tú ya sabes, si quieres el autógrafo me lo dices. Muy bien. Bueno, pues la pregunta que me queda, yo os la tengo que hacer, lo siento. Tenemos la creación de la trilogía original. ¿Para cuándo la creación de las precuelas? De Ya libros, están digo. metiendo en líos a la gente, tío. O sea, Yo, es que vamos, ya. la pregunta es No, es que. O obligada. sea, te acabas de decir la responsabilidad, tal, no sé qué. Venga, zasca, a liar. Luego soy yo el Yo liante. Es que pregunto, luego él me puede esto. decir lo que Mira, quiera. o voy a decir una cosa que cuando también. Es que esta pregunta también me la han hecho Hombre, y a seguro. la gente se sorprende un poco, ¿no? Pero os digo, y puede sonar un poco fuerte y la gente llevarse la mano a la cabeza, os digo que me apetecía mucho más escribir sobre las precuelas que sobre la trilogía original. No, a ver, no porque como la trilogía original de Star Wars no hay ni va a haber nunca, nunca nada igual, pero consideraba que quizás, si bien la tarea iba a ser aún más complicada, ¿no? Porque si es verdad que hay un poquito menos de información vertida sobre todo el proceso de realización de estas películas. Y hay muchos temas sobre estas películas que todavía no han salido a la luz y que digamos que es información un poquito hermética. Yo sé que a mí me costaría mucho más trabajo incluso escribir ese libro que el que ya he escrito, pero me hace mucha ilusión por el hecho de que ahí sí que nos encontramos con eso, con una carencia de información, incluso ya, mirando ya internacionalmente, si miramos ya los libros que se editan fuera de España, es que hay muy poquito publicado sobre las precuelas, ¿no? Sobre episodio 1, 2 y 3. Sí, hay libros de arte, hay reportajes, ya digo, Star Wars Insider, lo bueno que tiene es que dedica muchos reportajes y mucho análisis a casi cualquier aspecto de casi cualquiera de las películas, pero me apetecía mucho escribir algo sobre las precuelas. Sin embargo, debo decir que por desgracia, ahora mismo no hay todavía nada en firme. Y si bien es cierto que hay parte del trabajo hecho, porque yo ya, como digo, empecé a escribir el libro pensando que yo iba a escribir sobre las 6 películas y tengo gran parte del episodio 1 desarrollado, pero eso está un poquito en stand-by. No, no sé si es un proyecto que pueda seguir adelante o que pueda surgir de alguna manera alternativa, porque a nivel editorial de momento está el tema un poquito parado. Hay quien me dice, bueno, pues eso hacemos un crowdfunding y sale adelante, pero debo decir que está todavía un poquito todo en el aire. Bueno, pero se ve que hay ahí algo, ¿eh? O sea, Benja, te das cuenta. Sí, no, no, Ya, pero porque Paco también es de esta gente que es culo inquieto, ¿eh? Ya te Es digo del que club sí, de es los culo culos inquieto. inquietos y ya lo tiene ahí, él lo está mascando, cualquier día salta la sorpresa y pues le tendremos que pedir el libro, oye, y encantado de leerlo. Hombre, seguro. Segurísimo. Culo inquieto, ya te digo que sí es culo inquieto. Tienes un proyecto entre manos ahora en Podcastil, que lo sé yo. Y creo que lo suyo también es que no lo cuentes. Tu podcast de Star Wars edición limitada, ¿no? Sí, es un proyecto un poquito incipiente que acaba de comenzar. De hecho, no tiene todavía mucha difusión ni soy consciente de que mucha gente lo conozca, pero bueno, me ha sorprendido, Ricardo, que sacaras el tema a colación. Sí, es un proyecto que también tenía en mente desde hace un tiempo, que era el de crear un espacio que tratara un poquito el coleccionismo sobre Star Wars, un poquito por lo que te comentaba antes con el libro, ¿no? A mí me encanta el tema de, vamos, escucho muchísimo podcast sobre Star Wars, lo escucho. Y también estaba esperando hace, pues yo creo que unos 3 años, yo recuerdo de hacer búsquedas, entraba en iVoox y yo hacía búsquedas esperando ese podcast de Star Wars que nunca, nunca terminaba de aparecer, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible que no hay nadie que se encargue de hacer algo de este tipo? Pues afortunadamente un día, pues hace un par de años encontré ese podcast, ¿no? Que a lo mejor suena de algo, de la fosa del Rancor o algo así, ¿no? No, Que yo no sé quiénes no, son. no, yo no sé de qué me estás hablando. pues yo lo encontré así de casualidad, acababan de empezar, iban por el segundo programa, y dije, por fin alguien. Y claro, y después de ese, pues bueno, muchos otros, ¿no? Rojo 5, por supuesto, lo conocía desde antes que tú, Ricardo, contactaras conmigo para hablar del libro, lo escucho habitualmente. Puesto de Nima, en fin, todos estos podcasts que están saliendo, que todo me parecen fantásticos, porque siempre, siempre, aunque tú puedas hablar sobre un tema parecido, pero siempre el que está detrás, el fan, cada uno tenemos nuestras propias rarezas, ¿no? Como yo digo, nuestro propio punto de vista, y me gusta escucharlo todo, pero veía, digo, vaya, que nadie se mete con esto del tema del coleccionismo. Yo sé que es un tema muy específico, que quizás pueda tener menos público potencial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero ya viendo que no terminaba de salir, digo, bueno, pues vamos a tener que hacer como con el libro, ¿no? Digo, a ver si de alguna manera, pues soy yo el que lo tenga que hacer. Y bueno, tanteé algunos compañeros, porque yo, eso sí, tenía muy claro de que es un proyecto complicado y de que iba a necesitar mucha ayuda. Y bueno, debo decir que está saliendo adelante con más dificultad que facilidad, porque ya te digo, es un tema quizá un poquito profundo y un poquito complicado. Y yo también debo decir que a nivel técnico, pues no tengo, iba a decir mucha experiencia, pero no tengo nada de experiencia con esto del podcast. Te agradezco la cuña que me ha dejado hacer, ¿no? Hombre, qué menos. Qué menos, qué menos. Bueno, pues a mí se me han acabado las cosas. Benja, si quieres preguntar algo, es tu oportunidad. Poco más, ya. Sí, bueno. Es que como Paco habla tan bien, ya nos lo ha contado el todo. Sí, la verdad que es así. Pues nada, yo para poner fin, aparte de agradecerte que has querido participar en esta entrevista, que como todo es muy complicado en estas alturas de la vida, poder quedar para grabar, y ha sido un poco complejo por todas las partes, al final lo hemos conseguido. Recomendar a todo el mundo que busque este libro, los que no lo tengan, La creación de la trilogía original, de Francisco Javier Martínez García. Es un libro muy muy interesante, vas a descubrir cosas, yo creo que a alguna gente le va a sorprender. Y nada, que además hay que apoyar aquí a los escritores nacionales, y bueno, esto es una pequeña obra de arte. Como ha dicho Benja, igual se convierte en un artículo de culto. Lo que me recuerda que yo no lo tengo firmado y dedicado, así que tienes que un día venir por aquí o ir yo allí, porque lo tienes que dedicar en algún momento. O sea, eso sí, hombre. Vale. Eso está grabado, ¿eh? O sea, esto ya va. Sí, no te preocupes. Ha quedado. Ya tienes que subir, Paco. Sí, ya sabes que en febrero tenemos otra. O sea, esto en diciembre hay una cosa y en febrero hay otra. O sea, que hay dos oportunidades, tío, este año. Sí. De hecho, vamos, ya te digo, es que diciembre es un mes muy malo. El año pasado me quedé con las ganas y a las puertas de ir al preestreno este que hubo ahí en Madrid del Despertar de la Fuerza. Uh-huh. Este año, pues seguramente, supongo que si hay otro con el tema de Rogue One también me lo pierda. Pero mira, febrero es una fecha ya un poquito más... Ya poquito más tranquila, más tío, ya más tranquila. Sí. Pues nada, la verdad que sí. En la CIFI, entonces nos vemos. Sí. Sí, nada, agradecerte a ti, Ricardo, el que te hayas interesado no solo por el libro, para la entrevista, que de verdad que me ha hecho mucha mucha ilusión, porque sí me habían hecho alguna que otra entrevista de Radio Argentina, curiosamente, porque parece ser que algunos, vamos, eso sí me consta que es una cantidad muy, muy, muy pequeña de ejemplares, habían cruzado el charco y se habían distribuido por allí, y me habían llamado de allí, de un par de programas argentinos, pero aquí en España todavía no había podido hablar mucho del tema. Y la verdad es que agradezco mucho que hayas creído interesante que esté aquí en el podcast, y también te agradezco mucho que hayas tenido la idea de contar con Benjamín, porque bueno, es lo que hemos comentado. Nos conocemos de hace muchos años y virtualmente hemos tratado muchas veces, pero la verdad es que es la primera vez que hablo con él y también me ha hecho mucha mucha ilusión. Así que nada, agradeceros a los dos la oportunidad. Nada, gracias a ti, Paco. Nada, hombre. Pues nada, eso es todo. Ponemos aquí punto final a esta entrevista y nada, seguimos ya con el podcast. Gracias y hasta ahora, chicos. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Master Luke, sir, it's so good to see you fully functional again. R2 expresses his relief also. How you feeling, kid? Yeah. Don't look so bad to me. And he looks strong enough to pull the ears off a gun dart. Thanks to you. That's to you, Omi Junior. Buenos días a todos y bienvenidos un programa más a la sección del desguace. Hoy, a petición de César, vamos a tratar a un viejo conocido de todos los fans de Star Wars, aunque la verdad es que nadie sabe muy bien exactamente cómo funciona. Vamos a hablar sobre el Bacta. Desde la curación de Luke en Hoth, o la del Capitán Rex en Saleucami, hasta en los cómics de Kanan, de los que bueno, hemos estado hablando previamente en el programa, o los videojuegos, por ejemplo el Battlefront, la bomba de Bacta, o la misión de entrada de Bacta a la Alianza en el X-Wing Alliance, el Bacta siempre ha estado presente en el universo de Star Wars. Para los que no tengáis muy claro exactamente a qué nos estamos refiriendo, el Bacta es ese líquido medio transparente en el cual sumergen a Luke después de que se enfrente al Wampa en Hoth. Podríamos definirlo como un líquido curativo que permite una regeneración de tejidos orgánicos de una forma muy avanzada y muy rápida. Muchas veces parece más bien una especie de sustitutivo de la poción mágica de Asterix y Obelix que otra cosa. El Bacta se puede aplicar de muy diversas formas, ¿no? Por ejemplo, la más conocida de todas, que es la que os sonará a todos, es el clásico tanque, ¿no?, relleno de este líquido, en el cual se introduce a una persona con un respirador. Pero también podríamos tener, por ejemplo, las vendas empapadas en Bacta, que es lo que había comentado antes, bueno, es como en el Capitán Rex en Saleucami, pero también están también las bombas de Bacta e incluso se puede tomar en pequeñas dosis bebido como un jarabe. En StarWars.com, los tanques de Bacta son descritos como una especie de tanques cilíndricos rellenos de un líquido curativo que se utilizan para tratar a pacientes en estado grave. Para promover su rápida curación, los pacientes eran sumergidos junto a un respirador que les permitía no ahogarse en el líquido. Las tropas clon eran tratadas con Bacta en lugares como Calida Shoals, que sale, por ejemplo, en los episodios 2 y 3 de la primera temporada de The Clone Wars. Sabemos por menciones continuadas que es un líquido escaso y de difícil obtención. Además, es excepcionalmente caro. En Legends era una invención de los Vratix del planeta Taiferra, y tan solo había dos compañías que lo comercializaban, que eran Zaltin y Xutpra, vamos, que se escribe con X-U-C-P-H-R-A. Pues la verdad es que el emperador, al llegar al poder, se había encargado de eliminar el resto de compañías para poder así controlar el suministro y utilizarlo como una medida de presión, negándoselo a los sistemas disidentes. Los tanques de Bacta, iguales al que sumergen a Luke, eran una creación de la primera compañía de estas, la compañía Zaltin. Por desgracia, en el canon actual todavía no ha quedado totalmente establecido quién produce el Bacta ni quién lo inventó. En las descripciones de los pacientes se dice que el Bacta genera una especie de sensación de tranquilidad y de relajación absoluta. Es descrito a veces incluso como la sensación dentro de un útero materno. Para encontrar descripciones de los efectos que producen las personas que entran, podríamos remitirnos, por ejemplo, a la novela Battlefront Twilight Company, en la que se comenta que la salida de líquido genera en los pacientes unos cuantos días de incomodidad, debido especialmente a la pérdida de relajación que produce a la salida del Bacta, ¿no? Por el contrario, en Bloodline se dice que los pacientes al emerger se sienten ligeros y libres de todo dolor. En principio, el Bacta no parece tener efectos secundarios, pero es cierto que no afecta a todas las razas por igual. Por ejemplo, los rodianos son más resistentes y necesitan dosis más altas de Bacta para conseguir los mismos efectos que los humanos. La verdad es que esta es más o menos toda la información que he podido obtener sobre el Bacta en el canon nuevo. Es cierto que en Legends hay bastante más información, pero como sabéis, nuestro podcast en principio trata solo de lo que es canon. Así que espero que os haya gustado, que os sirva de algo lo que os he comentado y nos vemos en el próximo episodio. El reinado del Imperio Galáctico ha alcanzado al borde exterior, donde el aristócrata Zane Kyrell y la campesina Sienna Reed están unidos por su amor a volar. Enrolarse en la Academia Imperial es un auténtico sueño hecho realidad para ambos. Pero para Zane, el sueño se convierte en pesadilla cuando ve con sus propios ojos las horribles tácticas que el Imperio emplea para mantener a su reinado con puño de hierro. Resentido y desilusionado, se une a una incipiente rebelión, colocando a Sienna en una situación insoportable, entre su lealtad al Imperio y su amor por el hombre al que conoce desde niña. Esta es la sinopsis del libro que vamos a hablar a continuación, Estrellas Perdidas, de Claudia Gray. Y para ello tengo por aquí a Nicolás Latorre, Pierce. Hola, Nico, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. Una pregunta, ¿tú cómo lo llamas a yo lo he nombrado, no sé si nombrarle Thane, ¿tú cómo nombras a este personaje? Yo creo que Thane, vamos, para mí sería Thane Kyrell. Thane Kyrell, bueno, tú ves esas cosas de inglés pilota bastante. Bueno, yo no sé si me va a salir Thane o Thane, en cualquier caso la gente no que lo tenga claro. Estrellas Perdidas, un libro que teníamos muchas ganas de traer al podcast, que tú llevas mucho tiempo diciéndome, Ricardo, tienes que leer Estrellas Perdidas y tal. La verdad es que yo este quería esperar a leérmelo en castellano, me leí algunos más en inglés, pero este preferí esperar sobre todo porque sabía que, viendo lo que me estabas diciendo de que estaba muy bien y que me iba a gustar, iba a ser difícil leérmelo y no poder traerlo al podcast por eso de que no queremos traer libros en inglés un poco, sino libros que ya están en nuestro país. Entonces, bueno, antes de nada, ¿por qué? ¿Por qué me recomendabas tanto este libro de Estrellas Perdidas? O sea, para nuestros oyentes que a lo mejor no le han metido mano todavía a este libro, ¿por qué Estrellas Perdidas te parecía tan bueno para que me lo tuviera que leer, sí o sí? Pues mira, yo especialmente recomendaría Estrellas Perdidas a aquellos fans que se hayan criado con la trilogía original. Realmente se lo recomendaría a todo el mundo, pero yo creo que especialmente le gustaría a bueno, a aquella gente como nosotros que básicamente son grandes fans de Star Wars y que se han criado viendo las películas. ¿Y por qué? Pues mira, fíjate que este libro yo lo leí justo antes de que saliera el episodio 7. Y además de ver las películas, me sirvió también el libro como para hacer una retrospectiva de todas las pelis, ¿no? Como volver a ver las películas otra vez. ¿Y por qué es esto? Pues básicamente porque este libro, la historia de estos dos personajes, recorre toda la trilogía original. Y luego un poquito más, que es lo que llevaría, ¿no? Porque son de estos libros que son de camino a Star Wars The Force Awakens, ¿no? Y luego un poquito más, ¿no? Que te lleva hacia, te da algunos detalles de qué ocurre más cerca de la película. Entonces yo lo recomendaría totalmente porque es como volver a revivir las películas, pero con otro enfoque, del cual luego hablaremos. Bueno, antes de meternos en harina con el libro, como hacemos siempre con los autores que aún no hemos hablado en este podcast, creo que se merecen un poco también de sus pequeña reseña para que la gente un poco lo conozca. Sé que te has informado un poco de Claudia Gray, que es la autora de este libro, así que cuéntanos un poco qué sabemos de ella, otros libros y demás. Pues mira, básicamente Claudia Gray se llama realmente Amy Vincent, nació en el año 1970. Y el Claudia Gray es un seudónimo, ¿no? Ella lo comenta en su propia página web que bueno, que a ella le encantaría decir que el nombre de Claudia Gray viene porque se puso el seudónimo para que nadie escarbara en su terrible y oscuro pasado, pero que realmente simplemente dijo que, bueno, que si quería escribir, que probablemente que le gustaría escribir con un seudónimo, y en ese momento estaba viendo la serie de Yo Claudio, basada, bueno, en el libro del mismo nombre de Robert Graves, y dijo, ah, mira, pues Claudia, ¿no? Y dijo, pues de segunda parte me gustaría llamarme Lake, pero buscó un poco por internet y se dio cuenta de que ya había una tal Claudia Lake, que era fan de un club de fans, bueno, perdón, que era la presidenta de un club de fans así de tal Lestat el vampiro y tal, y dijo, bueno, pues ¿por qué no Grey? Y entonces pues se puso Claudia Grey. Y con cuando, respecto a sus, cuando ¿sí? ha dicho lo de una serie, pensaba que se decía Anatomía de Grey, digo, no me jodas. No. Vale. No, por lo menos, hombre, tampoco es que la adaptación de la novela sea muy buena, pero es que era una serie de muy bajo presupuesto, pero tiene un poco más de nivel que Anatomía de Grey para algunas cosas. Oye, que Anatomía de Grey está bien, venga, anda, sí. Ay, perdón, disculpe. Era una coña. Y nada, pues entre su bibliografía pues encontramos una serie que se llama, bueno, en inglés es Evernight, que al parecer... Bueno, se hizo muy conocida por esta serie de libros, ¿no? Son cinco libros, y que también son un poco de temática, así un poco, como decir, de romance adolescente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque básicamente catalogaron el libro de Estrellas Perdidas como un libro de novela, ¿no? Así un poco de Young Reader's Novel o Young Adult, no me acuerdo cómo lo habíamos comentado un poco antes, ¿no? Entonces, que vendría a ser básicamente literatura un poco adolescente, ¿no? Aunque realmente creo que el libro tiene muchísima más profundidad que eso, pero bueno, ahora entraremos en esa parte. También escribió algunos relatos y algunos libros de ciencia ficción y Disney la contactó, ¿no? Para escribir algunos de estos libros de Journey to Star Wars The Force Awakens. Y básicamente, bueno, pues escribió este de Lost Stars y Bloodline, ¿no? Que también me parece un librazo. Y bueno, básicamente es un poquito eso. Me parece de momento, por lo que he leído de ella, los dos libros que han sido esos Bloodline y los Stars, me ha parecido libros estupendos, muy recomendables, así que a lo mejor le doy un tinto a alguna otra cosilla de las que tiene por ahí. A ver qué te vas a encontrar, a ver si... ¡Qué miedo, tío! Te vas a encontrar por ahí un crepúsculo. Y... Pues puede ser, ¿eh? No sé, porque no sé si la temática de sus otros libros es un poco así tema de vampiros y tal, la verdad es que no lo he mirado, desde luego es fantasía, pero bueno, oye, que también tiene algunas cosillas de ciencia ficción, o sea que a ver qué pasa. Bueno, ya hemos contado un poco con la sinopsis de este libro, que básicamente tenemos dos personajes principales, ¿no? Zane Cyril y Sienna Reed. Recuerdo cuando estuve haciendo el timeline este que tenemos en el blog, ¿no? De Rojo 5, que tenemos un poco de apoyo de este podcast, que cuando tuve que meterlo ahí en el timeline para situar un poco cronológicamente esta novela, veía que estaba entre no sé qué año antes de la batalla de Yavin y no sé cuánto año después de la batalla de Endor. Y decía, bueno, ¿y qué hago yo con este libro? ¿Dónde lo pongo? No entiendo muy bien. ¿Tanto abarca este libro? Lo he leído y lo he entendido. Pero para que la gente un poco lo sepa, cuéntanos un poco de qué va este libro. Ya hemos contado un poco la sinopsis, has dicho un poco de más o menos algunos detalles, pero ¿qué cuenta este libro de Estrellas Perdidas y por qué es esa situación de cronológica de la que te he comentado? Pues mira, me parece que podemos hacer, como has comentado, así, hacemos una revisión así rápida, sin hacer spoilers en principio, ¿no? Para que nadie se pierda la entrada de ninguna historia que, bueno, a lo mejor se lleva alguno una sorpresa. Así que, básicamente, bueno, el libro empieza en el mundo del borde exterior de Yelukan, ¿no? En el cual básicamente ha habido dos oleadas de colonos. Una oleada que llegó hace la tira de años, que son gente que llegó con una tecnología menor y que se expandió y hicieron una vida un poco nómada y rural, ¿no? En las planicies y cerca de las montañas. Y luego una segunda oleada de aldeanos ya mucho más avanzados tecnológicamente que empezaron a asentarse no en grandes ciudades, pero en ciudades, ¿no? Entonces, básicamente, es la historia de eso, de Zane Cyril, que es un hijo, el hijo de dos colonos de la segunda oleada, de Zane, ¿verdad? Zane, no sí. Vale. Y de Sienna, que es hija y descendiente, porque ya estos ya son abuelos y bisabuelos, de aldeanos de la primera oleada. Entonces, ella es una chica, pues eso, de acostumbrar, pues una granjera, básicamente ella es una granjera, y él es un chico aristócrata. Contado así realmente suena totalmente a novela de sí, amor. Sí, está a punto de salir el hombre lobo y el vampiro, ¿verdad? Venga, así que anda. Entonces, bueno, ellos se encuentran básicamente un día yendo, cuando son niños, yendo a ver el desfile en el cual el imperio viene a mostrar su poder sobre Yelukan, ¿no? Y a traerles dentro de lo que vendría a ser el paraguas del imperio. Y básicamente ellos dos se quedan anonadados por el display de fuerza que hay allí y conocen a un determinado personaje en una probablemente de las escenas favoritas para mí del libro, en las cercanías, bueno, en un hangar, ¿no? Ellos se acercan a ver ellos ven pasar una nave y siempre han sido como muy frikis del tema de las naves espaciales, aunque ahí todavía no tenían claro 100% que fueran a ser totalmente pilotos. Y entonces los dos coinciden, van al hangar a ver una de esas naves que han visto pasar y con las que están anonadados, y allí por una serie de circunstancias se conocen entre sí y conocen a un personaje que les convence que serán dos personas que podrían dar mucho al imperio y que deberían de entrar en las academias. Entonces, básicamente, ellos se cuenta la historia, ¿no?, de cómo se preparan para los exámenes de la academia, de todo su paso por la academia imperial, que está bastante entretenido, ¿no?, porque cuentan, bueno, las pruebas, los exámenes, cómo es la vida dentro de la academia, las cosas que pasan, y luego, a dónde son asignados, porque de la academia no salen los dos asignados al mismo puesto, ya os lo dejo dicho aquí, eso es un pequeño spoiler, pero también os lo comento para que os anime un poco más a leer el libro, porque no es que vayan los dos por el mismo sitio, sino que cada uno se va por una rama diferente del tema, bueno, de la parte imperial, y de, bueno, eso ya os lo ha comentado el libro, uno de los dos personajes, por una serie de circunstancias, que esa es la gracia del libro, es repasas todas las tres películas, la trilogía original, todas las cosas que pasan, la destrucción de Alderaan, pues eso, la muerte del emperador, la batalla de Hoth, la persecución por el campo, todo, porque al final estos personajes, por una serie de circunstancias, están en determinados puestos y sus compañeros en esos determinados momentos. Entonces, lo revives un poco todo, visto desde el punto de vista de, en ciertos momentos, de literalmente de un cadete imperial o de una persona que está en un ya en determinados puestos más arriba, porque ellos van evolucionando a lo largo de su vida, y también desde un punto de vista de un soldado de la rebelión. Y básicamente eso es eso. O sea, desde el inicio del todo hasta prácticamente la batalla de Jakku, que eso lo podéis leer en la sinopsis, que si buscáis información sobre el libro lo van a decir, es donde se cierra el libro, y incluye también un poquito de información, ¿no?, sobre lo que ocurre de camino al episodio 7. Bien, es un buen resumen. Hay que decir que quiero hacer un poco de hincapié, ¿no? Bueno, nos hemos reído un poco. A ver, con el tema de la novela, que es una novela catalogada como, no sé, llamada adolescente, o yo un adult novel, o no sé muy bien cómo traducirla, ¿no? Pero, a ver, es una novela que es cierto que tiene algunos pequeños momentos que sí que lo lees y dices, bueno, esto es un pelín adolescente, ¿vale? Pero en general es una novela que yo creo que es bastante adulta en muchos casos, ¿no? En muchos sentidos y en muchas situaciones. No quiero que la gente se eche para atrás pensando, wow, esto es una novela para críos. En absoluto. Hay cosas que sí. Hay una pequeña historia subyacente de amor ahí detrás que, bueno, que siempre ronda. No es que esté continuamente, pero sí que ronda un poco a lo largo de toda la historia. Y que te puede parecer un poco, bueno, pues llámalo adolescente si quieres. Pero en cuanto a la novela escrita, las situaciones, los planteamientos, a mí es una novela que no me ha parecido para nada saliendo una cosa de adolescentes en muchos sentidos, ¿no? Tampoco es un libro súper mega profundo, pero está muy bien, ¿eh? La verdad es que lo recomiendo mucho este libro, me ha gustado muchísimo. De lo que he leído del canon actual, junto con Fuente de Bloodline, es el libro que más me ha gustado, de largo además. Y luego es un libro que el hecho de poder revivir, como has dicho, la trilogía original desde otro punto de vista, de otras situaciones. Es un libro lleno de cameos, ¿vale? No podemos empezar aquí a hablar lo típico que hacemos siempre de... Vamos a ver qué cosas hay en estos libros de así de curiosidades y tal. No lo vamos a hacer porque destriparíamos el libro entero. Hay muchos cameos, pero son cameos, además, yo los están muy bien traídos. Y son cameos, además, que no son los típicos de Leia, Han, Luke, bla, bla, bla. Hablamos de personajes que, bueno, igual para el fan medio de Star Wars no pilla a todos ni a lo mejor los conoce, pero para el fan un poco de Star Wars, un poco ya más fan, le va a hacer mucha gracia porque creo que están todos muy bien traídos, ¿no? Y eso también, aparte de ver un poco la historia, también sabes un poco más, ¿no?, de la personalidad de esos personajes. A mí solo ha habido uno que me ha chirriado un poco, no voy a decir cuál. Luego sí que hablamos de yo, Nico, que eso no te lo he comentado. Sí, luego te conté. Si hay uno que no me cuadró muchísimo, me pareció un poco traído por los pelos, pero el resto me pareció que está muy bien. Y ya digo, es una historia muy, muy buena. A mí me encantó, me parece muy chula. Y ya te digo, cuenta toda la trilogía y un poco más porque llega a la batalla de Jakku, ¿no? Que como decías tú, cuenta más este libro que consecuencias, ¿no?, sobre lo que pasa después del episodio 6, ¿no? Sí, es que tiene nariz. A mí me pareció increíble. O sea, cuando estaba... que te vendían consecuencias. Yo los compré los dos además a la vez en una web y me los trajeron a casa. Y entonces, claro, devoré consecuencias el primero de todos. En plan, oh, quiero saber. Me quedé súper diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, que si no me han contado absolutamente nada o los detalles son mínimos. Y dije, bueno, pues me voy a leer el otro. Pero el otro, el de Estrellas Perdidas, se supone que no te iba a contar así gran cosa. Y al final... que tampoco te cuenta muchísimo, pero resulta que te contaba un poquito más el de Estrellas Perdidas casi que el de Aftermath. Entonces, bueno, no sé, a mí ya te digo, me gustó mucho y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Es muy interesante el tema de los personajes que salen en la trilogía original y que salen también en el libro. Porque como has comentado, les da cierto trasfondo adicional. Muchas veces es que a lo mejor salen mencionados en un párrafo, párrafo y pico, o a lo mejor una cara. Porque es una conversación, un momento determinado, en un sitio que se lo encuentran, oye, menganito, ¿qué? Haz no sé qué, tal, venga, vale. Y muchas veces, o sea, esos personajes que es muy difícil darles un fondo y en un párrafo, simplemente con la descripción que hace y con la forma que tienen de hablar y con lo que es, les da... O sea, son personajes que están construidos y en muy pocas líneas, aunque ya los conoces, pero están bien traídos y encajan y no te chirría y no te suena raro. Así que sí, no sé, o sea, lo he disfrutado mucho y bueno, me alegro que te haya gustado también. Además de todo eso, hay un repaso por personajes, hay un repaso también por naves, por estaciones espaciales, por O sea, es mucho, ¿no? Lo que te da este libro en cuanto a datos, ¿no? De por dónde están, de, yo qué sé, pues por entrar así que tampoco es muy raro, desde el propio Devastador hasta el crucero Mon Calamari, ¿no? El Liberty que todo el mundo conoce. En fin, repasa mucho y está bastante bien. Hay una cosa también que me gusta mucho de este libro y es tenemos la mayoría de los libros que te lees de Star Wars, digamos. Si los personajes principales son rebeldes, vamos a llamarlos situados en la trilogía original, ¿vale? Si son rebeldes, el imperio es malísimo de la muerte, la rebelión es fantástica y maravillosa. Si el libro es un libro imperial, el imperio parece que es la leche, ¿no? Y los rebeldes un poco los malos, ¿no? En este libro, como tenemos esa dualidad de tener un personaje en cada lado, ves un poco las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Un poco ellos mismos, ¿no? Ves un poco su debate de bueno, claro, es que yo soy imperial y fíjate lo que han hecho los rebeldes, ¿no? Que joder, que están matando a gente del imperio, ¿no? Ciudadanos imperiales, ¿no? Y al revés, ¿no? Luego ves los imperiales, o sea, los rebeldes diciendo, sí, claro, y vosotros habéis matado al de Lan, ¿sabes? Esa situación me parece muy interesante y da bastante profundidad. A eso me refiero un poco también cuando digo que tampoco es un libro, o sea, es un libro que tiene cosas que, planteamientos y pensamientos que a mí me parecen bastante profundos y que están bastante, bastante bien. Supongo que a ti también eso te gustaría, esa aspecto. Totalmente, tiene mucho más fondo de lo que parece en un principio. Por eso me apena también que le hayan llamado un poco el Young Readers este que le han metido, porque para mí no lo es. Es verdad que tiene este fondo de esta historia de amor, pero en el fondo lo que cuenta, el trasfondo de toda la historia de la Guerra Civil Galáctica, está muy bien traído y no es nada adolescente ni infantil. O sea, le da un punto de vista, en muchos casos incluso muy crudo, porque hay muchos personajes que les pasan, con perdón del tal que es muy putas, lógicamente, porque no deja de ser una guerra y además una guerra muy cruenta. Entonces, y luego también te das cuenta de eso lo que has dicho, que las cosas no son ni blancas ni negras, sino que muchas veces son grises y que ahí pasan ciertas cosas que, oye, ni los rebeldes tienen todos los motivos para hacer lo que hacen, ni tampoco el imperio lleva la mayor razón del mundo precisamente, que bueno, eso ya más o menos lo sabíamos, ¿no? Pero no, son cosas que está gracioso, o sea, te da los dos puntos de vista, los compara muchas veces y los enfrenta en muchos casos, cosa que no se había visto en muchas novelas previas de Star Wars. Muy bien, pues como he dicho, no vamos a hablar de cameos ni de personajes que salen aquí, salen muchísimos que hemos dicho que conoceréis y prefiero que los lectores que no hayan leído Estrellas Perdidas pues los descubran un poco, ¿no? No quitarles esa ilusión. Pero sí que hay un detalle que me hizo gracia, que cuando yo me lo estaba leyendo, como yo me lo leí bastante más tarde que tú, te mandé una foto en el que tú tampoco te habías dado cuenta, y eso me hizo mucha gracia. Hay un planeta en este libro que le dan un nombre numérico, y ese número es el estreno de la película de Star Wars en Estados Unidos, el 25 de mayo de 77. ¿Tú ese detalle no te diste cuenta? A mí me dejaste alucinado. Cuando me mandaste la foto, de repente me quedé mirando, pues dijiste, ¡ala, ala! ¡Que mira qué buen detalle que hay en el libro! Me quedo mirando la foto y digo, ¡hostia, qué fuerte! ¿Cómo no me he podido dar cuenta cuando lo estaba leyendo, ¿sabes? O sea, pasando así por encima. Y no me di cuenta, pero la verdad es que es muy gracioso. Y el libro está lleno de detallitos de ese estilo, ¿no? Pequeñitos que están por ahí, que los dejan caer y que te hacen también la lectura más amena. Hombre, este ya es un detallito muy avanzado, sí, quiero decir, sí. Tienes que ser muy friki para darte cuenta. Sí, yo no sé quién es más friki, sí. Pero es muy bonito. No sé quién es más friki, si la escritora por ponerlo o los que nos demos cuenta de leerlo. Directamente por leerlo. Estamos ahí. Muy bien, bueno, pues no sé si quieres comentar algo más de Estrellas Perdidas o alguna cosa que quizás no te haya gustado, ya que os han poniendo tan bien este libro, estamos recomendando tanto, alguna cosa que no te haya gustado tanto o que te haya parecido un poco más floja. Pues yo la única critiquilla que le pondría así al libro, dejando de lado el tema de que la historia de amor es adolescente, pero ya digo que no es una cosa que absorba el libro, de hecho es bastante, pues eso, es un poco transversal, ¿no? O sea, está ahí y está la historia, pero digamos, tampoco es determinante 100% a lo que ocurre, ¿no? Es más una manera de contar la Guerra Civil Galáctica con una excusa como puede ser, entre comillas, una historia de amor entre dos personajes. Lo que podría criticar un poquito es la gracia que hacemos siempre aquí, que decimos que parece que en el universo de Star Wars todo el mundo se conoce. En todo momento, todo el mundo se conoce y todo el mundo se ha visto. Este libro peca un poco de eso, pero fíjate que yo incluso digo que está muy bien llevado. No te chirría que se encuentren a determinados personajes, porque está muy bien justificado. Entonces, al final, aunque eso pueda ser criticable, De los libros que he leído y de las, incluso muchas veces de películas y series, me parece mucho más justificable que estos personajes conozcan a ciertos personajes que salen en el libro, como he dicho que no vamos a hacer después, no vamos a contar quiénes son, que otros muchos que hemos visto que dice, bueno, y este le pongo aquí por ponerlo en algún sitio, ¿sabes? Básicamente, este aparece de la nada y está aquí y ahora se larga. Pues no. Hombre, es que yo creo que, a ver, en el Imperio puede ser un poco más complicado, ¿no? Igual, pero lo que es la rebelión, joder, la rebelión tampoco son un montón de gente. Entonces, si estás por allí, joder, tienes que relacionarte. Lo bueno que te digo es que no es los típicos cameos de Lu, Leia, Han, Ping, Pan, Sur. No, o sea, tiran de personajes secundarios, que ya digo que algunos, pues a lo mejor lectores de Star Wars que tampoco son fans acérrimos, igual algunos ni los conocen. Pero los que son más fan de Star Wars y conocen más los personajes y el universo de Star Wars, vamos, lo van a reconocer y le va a sacar más de una sonrisa. Yo conocí a un personaje que no conocía tanto en detalle y me ha gustado. Bueno, pues ya está. No sé si creo que no hay mucho más que decir. Estrellas Perdidas, de Claudia Gray. Es un libro que editó Planeta Cómic hace un par de meses en España, que hasta que no lo hemos tenido un poco en castellano no lo hemos querido traer. Y que, bueno, tanto Nico como yo os recomendamos encarecidamente. El libro que yo creo más nos ha gustado del nuevo canon, de los que hemos leído, a lo mejor hay alguno que no hemos leído y está mejor, pero de los que he leído, desde luego, de todos los que son estos pequeñitos que sacaron de Rumbo a la Libertad de la Fuerza, incluido Consecuencias, es mucho mejor que todos esos, bajo mi punto de vista, y creo que bajo tu punto de vista también. Totalmente. Y nada, si no lo habéis leído, dale una oportunidad, en serio, que no se eche para atrás sobre todo el tema ese de novela adolescente y demás, porque creo que os va a gustar mucho. Bueno, Nico, pues creo que con esto ya acabamos. Gracias por estar en este podcast. Ya nos escuchamos en el próximo, que imagino que será hablando de la nueva película, ¿no? De Rogue One, que ya queda nada para tenerla y supongo que contaré contigo para un podcast análisis de lo que veamos en esa película, ¿no? Estaré encantado de venir y muchas gracias por invitarme. No se nos queda más que un mesecito, macho. Es que ya estoy con los dientes largos. Tengo unas ganas. Muy bien, bueno, pues nada, seguimos con el final del podcast y nada, Nico, hasta la próxima. Hasta la próxima, Rick, chao. I've got no real life. I live on Tatooine, working for Watto. He just flaps like a buzzing bee. Open my eyes to suns in the sky. I'm just a slave boy, I got no place to be. And so I build a pod, build a droid. Obi-Wan gets annoyed. Where did Qui-Gon Jinn go? Does the light side matter to me? To met a man, put a needle in my arm, got a look of deep alarm. Mama, he says that I'm the one, and now he says that I must go Bueno, pues hasta aquí este octavo episodio del podcast de Rojo 5. Antes de despedirnos tenemos dos cosas importantes que deciros. La primera es pediros disculpas por todo este tiempo que ha pasado desde nuestro último episodio. Ha sido todo culpa mía, de este humilde director. He tenido, bueno, pues un montón de cosas en mi ámbito personal que me ha impedido desarrollar la actividad necesaria, ¿no?, para poder realizar este podcast. Y aunque mis compañeros han intentado hacer cosas, como habéis visto, que por ejemplo pues César ha grabado parte de su... Bueno, ha grabado todo, ¿no? Todo el contenido del cómic de Canon sin mí, porque, bueno, para mí era imposible. A pesar de todo, bueno, había trabajo que hacer, edición y demás, y, bueno, se ha ido bastante en el tiempo. Y bueno, esperemos que no sea habitual. Me quedan algunas cosas por hacer, pero yo creo que a partir de 2017, de en enero, podremos volver a retomar un poco nuestro nivel habitual de un podcast al mes. Entonces, bueno, daros disculpas, pediros perdón por este retraso y bueno, espero que esto no impida que volváis a escuchar un nuevo episodio, ¿no? Con este octavo episodio. La segunda es mucho más divertida. Ya anunciamos en las redes sociales que teníamos un concurso. Era un cómic de Darth Maul, hijo de Dathomir, firmado por Ray Park. Este cómic firmado por Ray Park estará un sorteo que os voy a contar ahora mismo cómo se va a hacer, cómo podéis llevar este cómic a vuestra casa firmado por Ray Park. Hemos decidido que, bueno, dado que el podcast se llama Rojo 5, dado que somos 5 los colaboradores, pues qué mejor que hacer 5 preguntas sobre cada uno de nosotros relacionadas con el podcast de Rojo 5 que estáis escuchando. O sea, no este episodio, sino todos los episodios que hemos hecho, ¿no? Los otros anteriores, 7 episodios. No hay nada de los especiales de análisis de trailer y demás, esos en principio los dejamos fuera. Pero del episodio 1 al episodio 8 que habéis escuchado, vamos a hacer algunas preguntas, cada una relacionada a alguno de estos de nuestros colaboradores. Y bueno, el que las acierte entrará en un sorteo y ese sorteo pues que lo ganes. Y bueno, si soy una persona que acierta todo, se lo llevará automáticamente. Si más de uno, será un sorteo y esa persona se llevará gratis este cómic de Hijos de Dathomir, dedicado y firmado personalmente por Ray Park. Tengo por aquí las preguntas, algunas son más fáciles, otras son más difíciles. Ya os digo que alguna es complicada, pero bueno, el premio creo que merece que hagáis un poco de labor de investigación. Bueno, tengo por aquí la pregunta de Nico, de Nicolás Latorre, que es, ¿cómo se llama su sección? Tiene una sección propia, como se dice en el podcast. ¿Cómo se llama su sección? ¿Y cuáles son los temas de los que ha hablado en sus secciones? Esta bastante sencillita, yo creo, para calentar. Vamos con la pregunta de César, que esta es un poquito más complicado, bastante más complicada, yo creo. Tengo aquí la pregunta que me ha mandado él, que es, dice, en uno de nuestros podcasts, César nos cuenta que en su tierna infancia, antes de ir a ver el retorno del Jedi, sufrió un terrible spoiler. La pregunta es, ¿cuál fue ese spoiler? Y atención, ¿cuál es el número de ese cromo que le hizo este spoiler? Esta es un poquito más complicada, pero bueno, yo creo que lo hemos mirado y con un poco de investigación más o menos lo podéis encontrar. Así que, os repito las preguntas. ¿Cuál es el spoiler que sufrió César? ¿Y cuál es el cromo que le causó, el número del cromo que le causó ese spoiler? Seguimos con Termi. Sabéis que ha sido una incorporación relativamente temprana, no hace mucho. Así que la pregunta es, ¿cuál fue el primer episodio en el que participó? Y además vamos a preguntar que ¿cuál es su escena favorita de la trilogía original? Seguimos con Stride, nuestro gallego favorito. Su pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es su primer recuerdo de Star Wars? Algo que ha dicho en estos podcasts que hemos hecho, así que bueno, os tocará, si no lo recordáis, os tocará reescuchar algunas cosas seguramente. Y ahora viene la mía, yo lo he puesto bastante facilito. He estado pensando si hacía alguna cosa de relatos y demás, pero bueno, al final me he ido por estos temas que son un poco ajenos a mis compañeros en cuanto a otro tipo de publicaciones. Si os acordáis, en uno de nuestros episodios hablamos de un documental que a mí me gustó mucho y que la verdad es que yo recomiendo a todo el mundo. Quiero que me digáis cuál es el nombre de ese documental, que creo que es bastante fácil, y cuál es el nombre de los directores de ese documental. Bueno, yo lo he hecho facilito, que creo que con algunas otras preguntas son más complicadas. Tenéis que mandar antes del 31 de diciembre, o sea, el 31 de diciembre a las 00:00 al día 1 de enero, está fuera de plazo. 31 de diciembre tenéis que mandar un correo a nuestra dirección de correo, rojo5podcast@gmail.com, contestando estas preguntas, y bueno, con el correo suficiente para que nos pongamos en contacto con vosotros. Es importante que solo se deja una participación por persona, o sea que en principio, bueno, si por dirección de correo electrónico solo puede llegar una respuesta, ¿vale? Y entre todos los que acertéis, lo iremos comentando, no os preocupéis que lo iremos poniendo para que lo sepáis públicamente todo lo que ha ido pasando. Cuando llegue ese 31 de diciembre, pondremos todas las personas que han acertado. Si solo es una persona, se le dará automáticamente ese cómic. Si hay más de una, será un sorteo. Si queda desierto porque nadie contesta todo esto, pues bueno, ya nos buscaremos otra forma de que ese cómic al final llegue a alguno de nuestros oyentes, que bueno, está hecho para vosotros y nosotros en principio no, o sea, no nos vamos a quedar. Vamos, que esto estaba pensado para que alguien se lo lleve y que esperemos que sea, pues bueno, tú que lo estás escuchando. Cualquier duda, cualquier cosa, también podéis escribirnos al correo. Si tenéis alguna duda, alguna cosa, bueno, pues total libertad. Las redes sociales, nos podéis preguntar lo que sea, pero bueno, en principio yo creo que el concurso es bastante claro. Con todo esto pongo fin a este podcast número 8. El siguiente podcast seguramente, bueno, seguramente no, con el 100% de posibilidades, será un especial análisis de Rogue One. Como habéis visto, este podcast hablamos de que quedaba un mes en algunos momentos para la película. Se ha ido grabando como hemos podido a lo largo del tiempo. Hay cosas que llevan grabadas más de un mes y que no salen a la luz hasta ahora, con lo cual, bueno, aunque va a salir bastante temprano, porque la semana que viene ya estamos con la película de Rogue One, seguramente sea un especial análisis de esa película. Estamos pensando algo especial, ya veremos si sale si podemos hacerlo o no. Y luego, bueno, pues ya volveremos a nuestros episodios un poco normales, pero bueno, eso ya os contaré cuando hagamos el siguiente Rogue One. Muchas gracias por escucharnos, por haber tenido esta paciencia hasta llegar a este octavo episodio. Esperamos que no hayáis perdido la costumbre de escucharnos y estar con nosotros, y os esperamos en este noveno episodio. Hasta entonces, sed buenos y que la fuerza os acompañe.